En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La sociedad está anestesiada. Está ocurriendo un escándalo en el Mediterráneo y parece que no nos importa. Nadie puede decir, ni a izquierda ni a derecha, que no haya que ayudar a las miles de personas que están saliendo de sus países en África. Después se puede hablar y discutir de políticas de inmigración, pero antes, no hay que dudar en que hay que socorrer a una gente que huye de la muerte, el hambre y la pobreza causadas, además, por una serie de intereses económicos del primer mundo. Y muchos, muchísimos son niños solos, sin nadie. ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde están los valores éticos que defienden los de un lado? ¿Dónde están los valores cristianos que enarbolan los del otro? Los presidentes de los países europeos se están reuniendo en estos días para solucionar el problema y solo han llegado a acuerdos que empeoran la situación, pero nos lo venden como un logro y encima humanitario. Se ha llegado a un acuerdo para crear más centros de acogida y los que hay son cárceles, cárceles para gente que sale huyendo buscando sobrevivir y encima les tenemos que aplaudir. Ahora habrá más. Han llegado también a acuerdos para acelerar las devoluciones. Pero bueno, y en Italia, mientras tanto, un ministro del Interior llama carne humana a los que vienen y propone crear un censo de la gente de otras razas. Lo dice sin despeinarse y mientras, insistimos, la sociedad anestesiada y sin darse cuenta del verdadero problema, que no es otro más que el hambre y la necesidad. Mientras tanto vemos imágenes de niños llorando, sin sus padres, apartados de su familia, en jaulas, presos, separados de los suyos, y la gente que lo excusa haciendo una pregunta de lo más insolidaria. ¿Lo acogerías en tu casa? ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Qué eso se pregunta? Los que tienen que acoger son los representantes del Estado. Darles condiciones, comida, atención, centros que no sean cárceles. No hacer eso lo hizo Hitler. Y no repitamos la historia porque casi estamos a tiempo de hacerlo. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en codirección. Give me a hope, Lord. Does this fight again? Hoffnung, dass ich überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hopeless hour. Y hoy nos visita uno de los autores más importantes de nuestro país. Jorge Molins, nos trasladamos junto a él en la Europa medieval, en la lucha por conquistar el mundo, pactos, asesinatos, guerras y matrimonios acordados para unir reinos. Y también os hablamos esta noche de la inmigración, de pactos, de acuerdos secretos, de espías, todo vale menos la verdad. Pero hoy nos lo va a contar en materia reservada 2.0 Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Muy mal debe estar una persona para buscar una salida a su vida lanzándose al mar para intentar sobrevivir. Miles de hombres, mujeres y niños lo intentan a diario desde países en guerra, pero también desde África, un continente que, otra cosa no sé, pero riqueza natural tiene un montón. En un ratito. También vamos a tener esta noche Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, Callejón con José Manuel Escribano, la última de las entregas de esta temporada. Vamos a tener encuentros cercanos, os vamos a hablar de El Arte del Engaño con Daniel Tubau, que va a estar con nosotros, y de muchas otras cosas en un programa que comienza ahora mismo con Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en 20, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Muchas cosas, y tenéis ahí que tomar nota, hay cosas para la gente y, por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, oiga. Jorge, y a todos los que nos escuchan. Y además de las pistas, también hay que avisar que tenemos una cita. Una cita que será el próximo viernes. El próximo viernes es 6 de julio. Bueno, pues ahí vamos a dar también un premio literario, que tenemos aquí a un afamado ganador. Pues nosotros vamos a dar un premio de ensayo, que es un premio de divulgación histórica. Es el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Y bueno, pues el fallo lo daremos y van a estar en el jurado Javier Moro, Laura Ladra, Mado Martínez, César Augusto Asensio y Silvia Casasola. Este premio está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillén. Y bueno, que estén todos los participantes muy, muy atentos, todos los que enviaron manuscrito, porque hay tres finalistas y de esos tres finalistas se sabrá quién es el ganador. Nosotros no tenemos ni idea. Hasta que no se abre la plica, no sabemos quién será el ganador. Así que muy, muy pendientes, porque a lo largo de la tarde lo comunicaremos. Y ahora vamos con las pistas. Bueno, esta noche tenemos grandes cantantes de nuestro país. Son auténticas leyendas vivas de la música, pero que siguen en activo. Y nuestros candidatos son Joaquín Sabina, Rafael o Jean-Manuel Serrat. ¿Cuál de los tres puede ser si cursó estudios universitarios? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20, ¿quién puede ser? ¿Sabina, Rafael, Serrat? Ya sabéis, a participar, y entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros ganará el concurso. Freedom. La 1:37, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Ha ganado el premio Fernando Lara de novela con su obra Canción de Sangre y Oro. Es la unión de un grande autor que hace historia, que hace cine con la historia. Uno de los grandes investigadores, uno de los grandes escritores de este país, cuenta el pasado como nadie. Él es Jorge Molins. Muy buenas, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por estar aquí, que no es extraño, ¿eh? ¿Cuántos autores ya presumen? Yo madrugo mucho, yo te lo dije el otro día, ¿no? Y yo madrugo mucho. Y dicen, yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días para escribir. Pues no. Jorge Molins no lo hace. Hace lo que tiene que hacer la gente, es trasnochar un poquito, ¿no? Pues sí, también un poco. Digo que hacerse de cine, ha sido muy importante el cine también en tu historia personal. Has estado trabajando en algunas productoras y ahora, en cierto modo, haces también escenas de cine con la historia, les pones letra, pero en cierto modo se puede ver lo que tú escribes. Pues sí, es cine, pero para ello se necesitan dos partes. Una es el escritor, que deja sus pistas, que deja sus claves, y el otro es el lector. El lector pone más de la mitad, yo diría, de este cine que luego se produce en su mente gracias a la lectura. Pero eso hay que provocarlo. Claro, hay que provocarlo. La gente, claro, sí. Puedes contar algo muy bien, pero si no se consigue con las palabras que la gente que lo lea lo imagine y lo esté viendo. Sí, una buena lectura yo creo que tiene tanto de parte del autor como del lector. En este libro nos sitúas en hace casi 1000 años, 800, 700, 800 años, en la Europa del Mediterráneo, un momento muy importante que se estaba disputando el dominio del mundo, porque dominar Europa, dominar el Mediterráneo, entonces era dominar el mundo. ¿Cómo era la Europa de entonces, si lo podemos entender? Bueno, la Europa de entonces era obviamente muy distinta que la actual. Yo diría que los sentimientos de la gente eran semejantes a los actuales, pero la forma de comportarse era muy distinta. Tenemos un escenario en el cual en la península ibérica estábamos en plena reconquista, pero en el norte, nuestro vecino del norte, Francia, ya se había constituido en un gran país, iba poco a poco ocupando espacios que anteriormente habían pertenecido a la Corona de Aragón. Por ejemplo, Occitania, condados de Provenza, luego Navarra, Luego quitó a la corona de Aragón los tributos que tenía del norte de África. Era una situación en la cual poco a poco se iba apoderando del Mediterráneo la gran potencia de la época, Francia. ¿Puede decirse que entonces Europa era los tres países importantes? Bueno, España no existía como tal, existían las coronas, la más importante era Aragón, digamos que era como un triángulo. Aragón, lo que después ha sido conocido como Italia, que estaba como ahora, súper dividida, aunque Sicilia era el reino importante en tu relato, digamos que por un lado estaba Aragón, el reino de Sicilia, y al norte los franceses, que eran un poco los malos, ¿no? Sí, en esta película, en esta novela, en Canción de Sangre y Oro, lo son porque son los antagonistas de la corona de Aragón. También estaba Castilla, que era desde luego mucho más potente que Aragón, no llegaba al nivel de Francia, pero estaba centrada en su reconquista en ese momento, ¿no? Pero la gran rivalidad estalló entre Francia y la corona de Aragón. La corona de Aragón era un conjunto de reinos pequeños, y Francia, dijéramos, era el gran monstruo que crecía, crecía y crecía. Y lo importante para algunos en ese momento era unir el reino importante de Italia, el reino de Sicilia, y el reino de Aragón con sí. Pedro III y Constanza. Y les hacen conocerse, bueno, les hacen conocerse de una forma un poco especial, casándose. Así es. Pero directamente, no te creas. Así que es. Se conocieron antes, se conocieron en el altar. Así es, frente a la presión de Francia, el reino de Sicilia necesitaba un aliado. Y a través de esta boda, ese aliado fue la corona de Aragón. Y entonces la novela empieza con el relato de una niña de 13 años. Una niña de 13 años que cuenta cómo tiene que abandonar su familia, su hogar, sus amigos, su país, para ir a un lugar lejano y extraño para ella, casarse con un hombre mucho mayor, que va a conocer justo el día de la boda en el altar. Es el momento en que está obligada a decir que sí. Ese relato, esa parte del relato que tú lo haces, te deja con el corazón compungido, porque está por un lado Pedro III, el que va a ser Pedro III, el rey de Aragón, el poderoso rey de Aragón, la siciliana princesa entonces, Constanza, se conocen en el altar, 13 años tenía la niña entonces los reinos se decidían así, en el matrimonio, uniendo de forma artificial una serie. ¿Cómo conocer a tu marido, a la persona con la que tienes? Y además tenemos que meternos en la mentalidad. Entonces, ¿cómo la persona, cómo tu marido puede ser alguien que conozcas en el altar? Diciendo sí, el si quiero. Pero el caso de Constanza no es el más extremo. O sea, tenemos otro, por ejemplo, el de su cuñada, la hermana de Pedro. A ella la casaron con 10 años. Jolines, qué barbaridad. Con un señor de 25. Entonces el propósito del matrimonio era una alianza política. No importaba para nada el amor. Simplemente había que consumarlo, porque si no, no era válido delante de la iglesia, y había que tener hijos. Esa era la obligación de las princesitas cuando pasaban, bueno, cuando se casaban, ¿no? El caso de Constanza fue, digamos, más ligero que el caso de su cuñada violante, porque, claro, necesitaban tener hijos. Y como Violante a los 14 años no había quedado aún embarazada, cundió la preocupación de no sería esta niña estéril. Y llegó a los 15 años con lo mismo, con esa angustia de que no quedaba embarazada. Y la corte de Castilla, porque se había casado con el que luego sería el rey Alfonso X el Sabio, la corte de Castilla, ya preocupada porque necesitaban un heredero, empezaron a negociar con el Papa el repudio de esta niña por ser estéril. Pero claro, ¿qué significaba eso para ella? Era un tipo de divorcio, que el Papa sí podía conceder los divorcios, era un tipo de divorcio por la necesidad de tener descendencia y de que ella era estéril, y ella, una vez divorciada, no podría volverse a casar, porque supuestamente era estéril, y se iba a pasar el resto de su vida en un convento. Pero bueno, por fortuna, parece ser que en Alicante estuvo reposando en un lugar que se llama El Buen Repos, y a los 16 años quedó embarazada, para darle a Alfonso X el Sabio 11 hijos. Eso que era estéril, ¿no?, supuestamente. Sí. De todas formas, antes comentabas, las princesas muchas veces las casaban y todavía no eran mujeres. y tenían que estar esperando unos años hasta que ya, pues eso, la flor ya se podía perder y entonces ya podían mantener ayuntamiento y entonces pues ser reproductivas y tener esos hijos. Prácticamente las niñas eran apartadas totalmente de su familia y tenían que ir a vivir con el marido y con la familia del marido y empezar ahí totalmente de nuevas. Así era, no eran princesitas Disney tal como las vemos en las películas, ¿eh? O sea, la vida de las princesas... Eso es el cuento, ¿no? La verdad es... En esa época era bastante dura. Pero bueno, o sea, una vez tanto una como otra, tanto Constanza en mi historia, posteriormente tuvo sus hijos, y lo mismo Violante, y se supone que ya tuvieron una vida más fácil. Pero si no quedaban embarazadas, la culpa era de ellas, porque como el marido ya había tenido amantes y había tenido hijos, y eso tanto por Alfonso X como para Pedro III, ya habían tenido hijos, eran mayores con respecto a sus mujeres, y se había probado que ellos ya no eran estériles, era la culpa. Primero se probaba eso, ¿no? Sí, sí. Averiguar un poquito si el hombre era capaz. Sí. Que hay una frase, te lo comenté el otro día en la presentación del libro, una frase que a mí me impactó muchísimo, que está al comienzo del libro. Alguien le dice a Constanza, la protagonista de esta historia, dice, tú no naciste para ser feliz, tú naciste para ser reina. Así era. Y así era educacional, ¿eh? no era una definición. Así era, tenía su obligación de cumplir con el pacto de Estado. Y en el caso de Constanza, siguiendo con la historia, ella su obligación era consolidar esa alianza entre Sicilia y la corona de Aragón. ¿Por qué? Porque el padre de ella estaba en un verdadero aprieto, estaba realmente amenazado. Y estaba amenazado por esa expansión francesa. Es por eso que, de alguna forma, se querían aliar. Para la corona de Aragón, la relación con Sicilia era estupenda porque le permitía salir al Mediterráneo y llegar comercialmente pues al Oriente, a Constantinopla, Alejandría y a todos esos puertos de donde venían las sedas, venían las especias, venían tal, ¿no? Pero a ella, para salvar a su padre, no le sirvió la boda, porque al poco un gran ejército francés al mando del hermano del rey de Francia, un tal Carlos d'Anjou, entró en Sicilia y conquistó el reino y asesinó al padre. A partir de ahí ya tenemos, pues, bueno, en un país desconocido para ella, ella lo iba conociendo poco a poco, y con la tristeza de que no había servido para nada para salvar a su padre. Sin embargo, la historia continúa, y al cabo de unos años, cuando su esposo, Pedro III, que era el infante de Aragón, fue coronado como rey de la corona de Aragón en Zaragoza, le prometió que vengaría la muerte de su padre y que le daría el reino que le habían robado los franceses, porque ella era la heredera legal del reino. Y a partir de aquí ya tenemos un enfrentamiento épico. Juego de Tronos, pero en realidad, ¿no? ¿No? Además, un enfrentamiento épico porque la corona de Aragón en aquella época no pasaba de 1 millón de habitantes. Francia, hay quien dice que tenía 6, hay quien dice que tenía 10. ¿Eh? Y Carlos d'Anjou, el asesino del padre de Constanza, se había convertido ya en un emperador mediterráneo. Tenía no solo el reino de Sicilia, tenía Albania, tenía el sur de lo que ahora es Grecia, era rey de Jerusalén, senador de Roma, por lo tanto también controlaba la parte norte, y el norte de África le pagaba tributos, era un gran personaje. Y el tercero, y posiblemente el más poderoso, era el Papa. También había un elemento más, un que país... Que también era más, francés. Que era la época en la que el Vaticano estaba, lo que tenemos, pero el Vaticano estaba un poco ligado a Francia. Es un elemento fundamental en toda esta historia para dirimir el dominio de Europa, del mundo, del Mediterráneo, de absolutamente todo, en donde se utilizaba sobre todo la fe como un arma. Pero una bala era la excomunión. Absolutamente. Bueno, en ese caso, el propio Papa había sido impuesto por la violencia francesa, la violencia de Carlos d'Anjou, que entró en el, bueno, él no, pero unos aliados suyos, entró en el cónclave, donde están reunidos los cardenales, y a la fuerza se llevó a dos, causó pánico, y terminaron votando por el candidato francés, que luego, claro, luego era aliado de Francia. Era una alianza muy potente, y enfrentarse a ella era un poco de locos. Pero nuestro Pedro III lo hizo. ¿Y qué tenía de especial Pedro III? Porque tampoco tenía un ejército tan potente como para poder enfrentarse a Carlos d'Anjou, ¿no? Bueno, tenía varias cosas. Primero, tenía un sentido de lo que es las oportunidades, los riesgos y las oportunidades que había en su época, ¿no? Sabía bien que este gran poderoso Carlos d'Anjou y Francia estaban preparando la invasión del Imperio Bizantino. Y que en el Imperio Bizantino aún había oro y un gran servicio de diplomacia y espionaje. O sea, ese era un punto. Sabía que la opresión francesa en Sicilia era terrible, en el sentido de que para financiar sus guerras, Carlos d'Anjou estaba estrangulando a los sicilianos, prácticamente haciéndoles pasar hambre. Y había mucho descontento. Entonces había unos factores que él empezó a mover a su favor. Y sobre todo él decía que si mi mano derecha supiera lo que hacía la izquierda, la cortaría. Decía eso. Con lo cual quiere decir que era un maestro en la conspiración. Y todo ello llevó a que realmente pues un reino pequeño y débil pudiera llegar a poner su pie en Sicilia. Toda esta historia fascinante se encuentra en este libro que se acaba de publicar, Canción de Sangre y Oro, que ha ganado el premio Fernando Lara de novela, uno de los premios literarios más importantes de nuestro país. Y hoy estás con nosotros para contarnos algo de este premio y algo de una historia que también es una de las más importantes de nuestro pasado, del pasado de todos. Sí, no, realmente el origen de toda la novela fue... que estaba yo leyendo un historiador británico, Sir Stephen Runciman, que es muy bueno, y de repente estoy leyendo Historia de España contada por un británico, otro, ¿no? Contada por un británico y que nosotros desconocemos en gran parte, y a mí mira que me gusta la historia, pero yo ignoraba, bueno, una cantidad de hechos emocionantes, unos personajes fascinantes que poco a poco iban surgiendo de ese relato, y digo, bueno, Esto tiene que ser súper interesante para los españoles, ¿no? Y a partir de ahí me puse a investigar. Y conforme investigas y coges un dato de aquí y de allí, es como en ese flujo negro, dijéramos, de lo incógnito, van surgiendo como unos fantasmas en un principio, ¿no? Que conforme les vas poniendo datos, van tomando cuerpo y son unos personajes. Son unos personajes tal cual eran, ¿no? Y finalmente, pues ellos se consolidan con sus amores, con sus pasiones, con sus odios, porque creo que eso es lo fundamental en una novela. En esta novela en concreto, 100% de los hechos históricos son tal cual ocurrieron. He pasado investigando tres o cuatro años. Aunque lo desconozcamos, sí, sí, pero pasaron de verdad. Tal cual ocurrieron. Y el 90% de los personajes existieron. Pero lo importante realmente, la historia está muy bien, pero lo importante son los sentimientos. O sea, si el lector no siente como los personajes, si el lector no ama a unos, desprecia a otros, odia a otros, y está deseando ver qué pasa para pasar la siguiente página a través de todos esos sentimientos, para mí no es una gran novela. Una gran novela es la que te mueve el corazón. Y eso es lo que he pretendido hacer con Canción de Sangre y Oro. Algo que desconocía es que, por ejemplo, cuando hace referencia a los almogávares, yo no sabía que las mujeres, no sé hasta qué punto eso es novelado por ti o no, eran guerreras. Eran unas mujeres que no eran, pues eso, como las cristianas, castellanas o aragonesas, que se dejaban un poco manipular por los hombres, sino que ellas eran guerreras y luchaban junto con el grupo de hombres. ¿Era así? Era así. Era por necesidad. Por necesidad y por obligación. Ten en cuenta que los almogávares era gente de frontera, de lucha durante la Reconquista, pero a veces luchaban contra los nobles, contra otros, a veces contra los cristianos, a veces contra los moros. Pero sobre todo era gente que en una época en que los humildes estaban oprimidos, era gente que decidió ser libre, tener como único señor a Dios, cosa que en un tiempo de servidumbre era sorprendente. Incluso los nobles tenían otro señor por encima siempre, ¿no? La única forma de conseguir eso era con una habilidad con las armas. Entonces, pero ellos se movían por toda la geografía de la corona de Aragón, e incluso en Castilla, porque en Castilla había su versión de los almogávares, que le llamaban los golfines. Se movían por todas esas fronteras con sus familias. O sea, llevaban mujeres y llevaban hijos. Entonces, en caso de aprieto, la mujer tenía que saber luchar. Y además hay una historia muy interesante de que la cuenta Ramón Muntaner, cronista, que se fue con los almogávares a Grecia y Asia Menor y tal, que eso ya unos años posteriores a lo que yo estoy contando ahí, cuando los hombres se fueron a guerrear con los barcos a saltar, no recuerdo qué en concreto, se quedó la ciudad de ellos con solo mujeres. Y es el momento en que el enemigo decidió atacar en cifras muy superiores que las defensoras. Y creyendo que iban a derrotarlas. Pero ocurrió todo lo contrario. Las mujeres almogávares les dieron una paliza a los atacantes. Qué bueno. Y quien lo cuenta, Ramón Muntaner, porque lo vivió en primera línea, vamos. Nos dice con Almadía Rosa Ventosa en 20, Pedro Ángel, que Jordi Molins nos acaba de estar dando una clase y nos está contando cómo era la Europa de hace 800 o 900 años y nos señala que hay alguna cosa que se parece un poquito, que no ha cambiado tanto el mundo. Bueno, yo diría que lo que no ha cambiado son los sentimientos, las pasiones, o sea, amamos, queremos, nos enfadamos. Han cambiado, gracias a Dios, las formas. Hoy, por ejemplo, lo que antes era una batalla de unos vecinos con otros, de un pueblo con otro y tal, hoy es un partido de fútbol de máxima rivalidad. O sea, pero en el fondo es lo mismo, ¿eh? Sí, bueno, por suerte no acostumbra a ver sangre, ¿no? Hay poquita sangre, pero tenemos que tener en cuenta que esos instintos que antes se dirimían a pedradas o a espadazos o a lanzazos y tal, hoy a patadas jugando a fútbol o sí, a baloncesto. O sea, nos hemos civilizado bastante, aunque sintamos lo mismo. Porque España, Italia y Francia también son importantes en eso, ¿eh? En eso, claro, esa realidad. Claro que sí. Pero que no mencionamos a los hooligans, que esos son peligrosos. Bueno, como lo sabía en su momento también, sí, claro. Canción de sangre y oro, así se titula este libro de Jorge Molins, que ha estado esta noche con nosotros. Es un enorme placer haberte conocido, haber estado en la presentación del libro, tenerte aquí, contar cómo era la historia de Europa. Insistimos, esa Europa era todo el mundo prácticamente hace casi 1000 años, y saber que había tantas cosas, pero sobre todo que había algo que tienen tus personajes, algunos de tus personajes, es el ansia de libertad, que es lo importante. Pues sí, señor. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias. Un placer. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En La Rosa de los Vientos vamos a haceros un mapa de África, lo que el primer mundo busca en África y la razón por la cual hay guerras, hambres y sale mucha gente desde allí. Os lo contaremos en materia reservada a todos al punto cero dentro de unos minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Rosa nos dice: una gran novela es la que te mueve el corazón. Qué gran verdad nos lo ha dicho, que ha estado con nosotros, Jorge Molins. ha escrito el libro, ha ganado el premio Fernando Lara de novela, el libro Canción de Sangre y Oro, que nos habla sobre cómo se dirimió el futuro del mundo hace casi 1000 años. Y en esta hora del programa vamos a tener a Daniel Tubau, que va a hablar con nosotros de la estrategia china, de unos libros fantásticos, una investigación. Bueno, Los Agentes Secretos lo tienen ahora ese libro como libro de cabecera. Y de Agentes Secretos, el que más sabe, lo vamos a tener en unos instantes ahí con nosotros, Fernando Rueda, en materia reservada 2.0, después de que os demos unas nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen... Pues nos dicen que tenemos a un cantante español que es muy, muy conocido, que sigue triunfando y que cursó estudios universitarios. Pero ¿cuál de nuestros tres candidatos puede ser si ha recibido, atentos, varios doctorados honoris causa? ¿Puede ser Joaquín Sabina? ¿Puede ser Rafael? ¿O quizás Joan Manuel Serrat? Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos20 decirnos quién de estos tres cantantes es al que nos referimos. Las 12:08 continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, materia reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Again. Bruno, Silvia, again. Bueno, el mundo está ya tranquilo porque se han reunido los jefes de la Unión Europea para solucionar el problema que tiene todo el mundo, y especialmente en los países del Mediterráneo, con la inmigración. Y lo han resuelto. Ah, ¿ya está? Han resuelto que van a dar más dinero a los centros, es decir, a las cárceles para inmigrantes, y van a acelerar las deportaciones. Fantástico. Nos han tomado el pelo. Sí. Una vez más. Como ocurre cuando se reúne la Unión Europea, ¿no? Que tienen que contentar a tantos países que piensan cada uno cosas distintas y que tienen intereses puntuales, y entonces pues lo que hacen es hacer unos acuerdos, termina todo siempre en acuerdo, pero termina de aquella forma, ¿no? Simplemente por citar algunas cosas para ubicarnos, han acordado que se abran campos de internamiento, eso sí, de una forma voluntaria, porque en algún momento en las peleas hubo quien le dijo a España que por qué no habrían campos de internamiento, que en el fondo son campos de refugiados, que es, bueno, en Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la frontera con África, ¿no? Y, bueno, al final no han llegado a ese acuerdo, pero sí han llegado a otro acuerdo que es importante destacar, ¿no? Que era un poco lo que quería Italia, ¿no? Italia lo que quería es que se respetara los, digamos, el estatus legal existente hasta ahora. Ese estatus legal quiere decir que, traducido en palabras simples, que, por ejemplo, en el caso de sus emigrantes, que se deje que sean los barcos de Libia los que se encarguen de todo el tráfico de emigrantes que tratan de entrar en Europa. Es curioso porque Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado el veto migratorio de Trump. Y Trump ha vetado a 5 países, que es verdad que los veta básicamente porque son musulmanes, que son Irán, Somalia, Siria, Yemen y Libia. Es decir, que en Estados Unidos a Libia se le considera, a los ciudadanos libios, pues se consideran como terroristas. Sin embargo, en Europa Existe ahora mismo una libio dependencia y, por lo tanto, se quiere que eso, o que les mantengan y que les dejen. Si llega a ser por los libios, por cerrar el círculo de los temas de actualidad, ponerlos sobre la mesa, ayer murieron 100 personas que iban en barco, en una patera, en una cosa de estas, porque Italia y Libia no quisieron avisar al barco español, al Open Arms, que estaba cerca de allí, ¿no? Y entonces estos 100 se ahogaron, entre ellos 3 bebés. Es verdad que hoy, sin embargo, el Open Arms ha rescatado a 59 personas y lo ha hecho poco antes de que llegara el guardacostas libio. Con lo cual, se ha generado, o se iba a generar, un grave problema similar al de Aquarius, el barco Aquarius, este que regresó, que vino a España. Con el barco que empezó toda esta parte del capítulo, porque no es nada nuevo. El Aquarius ha sido un aspecto muy conocido, lo que ha ocurrido ha sido muy importante, ha tenido mucha repercusión, pero no podemos pensar que eso que estaba ocurriendo no sucedía antes y no va a suceder. Claro, que va a suceder. Yo sí quiero decir algo aquí, porque aquí hay posturas enfrentadas y en los debates siempre están que si esto es de derechas o esto es de izquierda. Mi única forma de ver es un tema moral, ¿no? Claro. Y en el cual lo que ocurre, que no se cuenta, es que hay centenares de personas muriendo. Yo he encontrado un dato y es de que en lo que va de año han muerto en el Mediterráneo más de 1000 personas. Sin que les ayudaran, sin que aparecieran los barcos libios, que en teoría son los que les tienen que coger y volvérselos a llevar a Libia, sin que Italia hiciera nada, que ya sabemos lo que está pasando en Italia, ¿no? Por lo tanto, estos barcos son barcos de ONGs que no ganan dinero y que lo que tratan es de salvar la vida a una serie de gente que de otra forma, pues esto, morirían, ¿no? Evidentemente, y hacen, afortunadamente les tenemos a ellos para salvar la vida de la gente y de los niños, que son muchos niños los que vienen en esos barcos. ¿Qué desesperados tienen que estar los padres de esos niños para dar al niño a una patera, a una red, para invitarles, dice, que mi niño por lo menos tenga un futuro, o que pueda aspirar a sobrevivir, ya que nosotros, sus padres, no lo vamos a conseguir en esta mierda mundo que esos de arriba, de Europa, han generado en donde vivimos. Porque no hay que olvidarse que Libia se desintegró cuando los servicios de inteligencia italianos decidieron cargarse al presidente de Libia. Y cuando soltaron un montón de presos de Al Qaeda. Por otro lado, estaban presos de otro lado del... Pero con un matiz que hay que añadir. Y desintegraron. Europa desintegró Libia y lo convirtió en un estado fallido. Y a partir de entonces ha habido guerra permanente. No se sabe qué miles pelean. Se sabe que solamente se consigue la muerte al final. Y que tienen que huir de la muerte, del hambre. ¿Cómo no van a hacerlo? Hay que añadir algo a lo que tú has dicho. Y es que Libia es un país que tenía un dictador, que era Gaddafi, y que tenía sojuzgado a su pueblo, como los dictadores, no hace falta dar más explicaciones. Bueno, y como todos los dictadores apoyados por el primer mundo, ¿eh? Claro, por eso te digo que eso es muy importante, que Gaddafi estuvo ahí, permaneció ahí, porque le apoyaron las grandes potencias, ¿no? Europa, Estados Unidos, que en algún momento Gaddafi se puso chulito, y en algún momento fue incluso bombardeado por Estados Unidos, pero luego arregló la situación. Es lo que regalaba caballos. Claro. A los presidentes europeos. Ya, pero el problema es... Entre ellos al nuestro, por cierto. Ya, pero el problema es que está sosteniendo tantos años a un dictador y de repente lo abandonas y entonces llegan las guerrillas, llegan los grupos, todo el mundo intentando colocarse. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han convertido a Libia en un no estado. En ese no estado, que como decía, no, sus ciudadanos no pueden entrar en Estados Unidos por esa norma que ha aprobado Trump, pero sin embargo en Europa es absolutamente imprescindible para que evitar que todos los migrantes vengan a disfrutar de una vida, ¿no? Hoy salía también testimonios en la televisión, independientemente de la gente que se juega la vida pues en barco, en las pateras y cómo lo pasan horriblemente mal, incluso hoy pedían asilo, ¿no?, a España también, una ONG, y salían un par de chavales y uno de ellos decía que él pensaba que no lo iba a contar, estaban representando una obra de teatro y él había venido atado, metido debajo de un asiento de un coche. Cuando era muy jovencito, totalmente ahí aprisionado, que se podría haber asfixiado, que se podría haber roto cualquier parte del cuerpo, y era la única manera que tenía. Dice, no, si nosotros no queremos quitar trabajo, porque siempre hay esa respuesta, no, que no vengan, que nos van a quitar trabajo. Nosotros lo único que queremos es tener derechos para poder vivir, cosa que no tenemos en nuestro país de origen. Dentro de ese acuerdo que ha habido de la Unión Europea, hay otro elemento que antes no he mencionado, que yo creo que sobre el que habría que mirar y que justifica un poco lo que ha pasado estos días, ¿no? El ministro del Interior, Grande Marlaska, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, han visitado Marruecos. Es curioso, no ha ido Pedro Sánchez a Marruecos. También últimamente no ha podido ir el rey. Yo creo que el rey no ha ido simple y llanamente porque el rey Mohamed VI se ha divorciado y quedaba muy en evidencia si solamente iba a recibirle. No se ha divorciado. Está en esa situación. Está en trámites. En esa situación grave. Entonces el rey no ha ido por eso porque el choque sería tremendo. Pero no ha ido Pedro Sánchez porque la situación es esa. Pero han ido el ministro de Interior y de Exteriores. Y es que en ese acuerdo España ha conseguido meter que la Unión Europea, que va a dedicar dinero a muchas cosas, también dedique dinero al tema que tanto a España como a Marruecos para aquello que están haciendo para el control de la inmigración, ¿no? Hay que decir que Marruecos, en contra de lo que se dice, que todo el mundo dice, que han abierto la compuerta, ¿no?, que siempre lo hacen cuando políticamente les interesa, ¿no?, abrir la compuerta. Bueno, se han llevado o se van a llevar un dinero. Pero sí es verdad que Marruecos detiene, digamos, a más de la mitad de los que intentan pasar hacia Europa. Y lo hacen, entre otras cosas, porque es verdad que mantienen unas relaciones muy fructíferas con España en ese tema. Y lo hacen porque hay dos temas que son muy importantes. Uno, el control de la inmigración, pero que está vinculado en algunos aspectos con el tema de otro tema distinto, pero que interesa a las dos partes, que es el tema del terrorismo yihadista. Con lo cual este despliegue trata de evitar que esto se produzca, ¿no? Lo que pasa es que, tal y como está África, lo que esto hace es que tratar de que no lleguen más arriba, pero eso no evita que desde Marruecos para abajo, que es todo África, la gente siga intentando llegar por cualquier vía a Europa, ¿no? Que es lo normal, porque nosotros hemos sido también migrantes en otras circunstancias, en momentos terribles para nuestro país, nos hemos ido. Y ha habido lucha también, pero se nos ha acogido, acojámosle y no hagamos preguntas y no hagamos planteamientos. Hay que acoger a 17.000 refugiados, 17.000 en un continente de casi 500 millones. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está el problema? ¿Qué trabajo nos van a quitar? Y si nos van a quitar algún trabajo, es el trabajo que a los de aquí nos han quitado los mismos que hacen guerras allí y que llevan nuestros problemas y nuestros recursos y quieren apoderarse de nuestros recursos, España contra Italia, España contra Francia. Y claro, luego vienen. Evidentemente, es que el problema lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Y nosotros solo hemos buscado a ellos. Podemos hacer, si te parece, Fernando, un mapa hablado de lo que es África y de lo que el primer mundo, Europa y otros, buscamos allí, y por lo cual hemos armado a unos y a otros, hemos hecho guerras, hemos, eso sí, que se matan entre ellos, hemos vendido armas, hemos hecho una serie de cosas que están destrozando África y que están provocando que la gente tenga hambre y que tenga que huir de ahí. Esta es una historia muy importante, es una historia muy importante para entender realmente por qué la inmigración viene de África, pero sobre todo por qué la desesperación de tantas personas por huir de sus países y huir de esto. Es lo que podemos llamar, lo que se llama, lo que muchos especialistas llaman la maldición de los recursos, ¿no? África es un continente que tiene unos recursos tremendos. Y como vamos a demostrar ahora, si esos recursos se distribuyeran convenientemente, deberían ser más que suficientes, y hablo con palabras de los especialistas que han estudiado este tema, para que los africanos vivieran en buenas condiciones en su localidad de origen. Exacto. Es decir, que, bueno, que no existiera desde ahí eso. Sí me gustaría decir, no país por país, pero sí al menos por zonas, y lo he reducido para que no quede tedioso, pero sí para que antes de hacer el desarrollo, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Los países del norte de África son países ricos en petróleo, en gas natural, en fosfatos, en uranio, en oro, en minerales de hierro, en diamantes, en caucho, en pescado, en cacao, en cacahuetes, en algodón, entre otros. En el centro de África son ricos en diamantes, en café, en té, ganado, cobre, aluminio. Y en el sur de África, crudo, cobre, diamantes, oro, aluminio. Al margen de que son unos terrenos fértiles, por lo tanto, para la agricultura y para todo este tipo de cosas. ¿Por qué hay tan poca agricultura en África? Es una cosa de las que yo me sigo preguntando. Si es un terreno tan fértil, ¿por qué hay tan poca? Hombre, si no los hubieran comprado empresas del primer mundo y les hubiéramos obligado a meterse en un mundo que no era el suyo, pues igual. Y si hubiéramos fomentado, si se hubiera fomentado el desarrollo propio y no utilizar esos terrenos para especular y para conseguir que los productos que son agrícolas, los de aquí y los de otros sitios, sean más baratos, más caros, hacer negocio en los supermercados con el hambre de África, ¿no? Claro, claro. Es que hay que recordar que estamos hablando del siglo XIX, finales del XIX, por lo tanto hace más de 120 años, 130 años. Sí, sí, claro, que esto no viene de hoy. Cuando se empiezan a producir la independencia de las colonias, eso, y luego y posteriormente, eso genera inicialmente unos conflictos entre los países africanos y esas colonias. Y según se van independizando poco a poco, estos países se convierten en países que en todos ellos aparecen guerrillas. Mm. Aparecen guerrillas que evitan que esos nuevos estados sean estados independientes, que puedan fructificar. Es lo que se llaman estados fallidos. Aquí hemos hablado, no lo vamos a mencionar, pero lo recuerdo a los rosaventeros, a lo largo de estos años hemos hablado, por ejemplo, del caso del Congo, por ejemplo, que era un país que tiene un presidente, el primer presidente elegido democráticamente, y que como las grandes potencias les puteaban y tal, bueno, pues intenta hacer un pequeño acuerdo con Rusia para conseguir ciertas cosas, y poco tiempo después es cesado y bueno, y empieza, se acabó la democracia a partir de esos momentos, ¿no? Es decir, ejemplos como este hay muchos, cuando los gobernantes intentan gobernar para su pueblo en lugar de gobernar para teniendo en cuenta todo eso. Además, luego es verdad que esta situación ha generado hambre. En África se genera hambre, pues porque no se desarrolla, hay una falta de cultura, una falta de formación y una falta de preocupación de los gobernantes, ¿no? Con tantos campos, imaginaros que no tiene mucho sentido el que haya esas hambrunas. Tampoco tiene sentido que haya esa falta de educación, que es tremenda. Yo siempre recuerdo a, que alguna lo mencionó, a mi tío misionero en el Congo, y que estaba obsesionado con la educación, con la no sé qué y tal, pero periódicamente las guerras y todas esas cosas acababan y hacían absolutamente imposible, imposible que hubiera formación, ¿no? A eso. Luego hay otra cosa, que es la corrupción que está exigida por quién, exigida por las grandes empresas que de esos grandes países que llegan ahí y que para poder sobrevivir, para poder hacer sus negocios, necesariamente tienen que comprar a los gobernantes locales y a los gobernantes eso. ¿Cuántas veces las propias ONGs han llevado alimentos, han llevado recursos, han llevado medicinas, y también los gobernantes correspondientes pues se hacen con la administración de esos recursos, de esas medicinas, y al final terminan haciendo negocio y se lo dan a quien quieren? ¿Cómo? No, pero yo ahí sí tengo que decir, conozco a muchas ONGs, no tienen esa queja, esa propuesta. Ellos saben perfectamente que esa corrupción que existe en los países de allí, en los gobernantes, es una corrupción trasladada por los países ricos. Se quieren corruptos allí para manipularlos y para utilizarlos. O sea, los corruptos son los de los países ricos, no son de los países pobres. Pero también hay muchísimos corruptos en los países africanos. No, voy porque les hemos puesto allí. Yo voy a citar como... Porque como, se aprende lo peor siempre. Como mi tío misionero ya está en los cielos, voy a citar una frase que él decía, y es que cuando llegaban los representantes de la ONU, no hacían nada. Claro. Es decir, él vivía sobre el terreno, lo veía en los campos de estos, ¿no? Y él criticaba que llegaban en cochazos y que no se preocupaban. Quiero decir, no solamente los países, sino que de alguna forma quien se tendría que ocupar de eso, que era la ONU, no lo hacía. Pero, y recuerdo otro dato, que he empezado. La Europa dominante era la que poseía África. Eran los dueños de África, porque África eran un montón de negros que no sabían hacer nada, y entonces ellos eran los que controlaban. Y quiero citar sus nombres: Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal y España. Luego se les fumaron uno más recientemente, como China, Estados Unidos, Rusia. Cuando tienen que salir, ellos ya tenían ahí los negocios los tenían ahí controladitos, y entonces no renunciaron nunca a esos intereses económicos, y entonces han tenido que hacer cualquier cosa para obtener esos recursos naturales. No vamos a desarrollarlo, simplemente voy a dar una clave como la de antes, como el coltan, que se descubrió posteriormente que eran que es imprescindible para las telecomunicaciones, para la industria aeroespacial, para hacer armas. Los móviles. Con la de dinero de narices que genera eso, solamente, según estudios hechos, ya os digo, por profesionales, solamente el 10% del precio final de esos productos se queda en el país de origen. Y en muchas ocasiones, o en gran parte de esas ocasiones, ese 10% no es para el gobierno, no es para el pueblo, es para las guerrillas, porque las guerrillas les interesa a las grandes empresas que estén ahí. ¿Por qué? Porque las guerrillas son las que tienen las minas de oro, son los que tienen las cosas. Entonces, claro, ese dinero, ¿cómo colines va a llegar al pueblo si el poco que queda se lo quedan los guerrilleros que viven? Es decir, que no es una guerrilla que quiera nada, es que ya lo hemos visto con tantos miembros de las guerrillas, ¿no? Porque lo único que hacen es vivir de ese negocio, y su negocio, su trabajo, igual que el nuestro es el periodismo, el de ellos es ser guerrillero, ¿no? Por lo tanto, en cierto modo, para evitar el problema, entre comillas, problema de la inmigración, no hace falta dar dinero para centros para inmigrantes, sino que hace falta no dar dinero a quienes quieren explotar a los pobres. Esa es la contradicción de Europa en este tema, que es lo que yo creo que los datos dejan más o menos claro, ¿no? Es decir, Europa no quiere tener emigrantes de alguna forma que masiva. Pero ¿cuál es la solución? La única solución es... Bueno, daré la solución entera, ¿no? Sin falsedades. Últimamente, en los últimos años, no se habla de Senegal. Senegal es uno de los países de los que en el año 2004-2006, cuando ya había otra ola, quiero decir que es que esta ola es de ahora, pero ya venía, hubo otra tremenda en España con la llegada del gobierno Zapatero, duró 2 años, y luego volverá otra, porque esto es cíclico, claro. No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que se hizo para controlarlo? Es decir, se descubrió fuera de Marruecos, que ya está el tema ahí, lo de Senegal. Entonces en Senegal se dijo, bueno, primero, apoyo económico al país. Es decir, es absolutamente imprescindible que el país se encuentre en una cierta situación. Segundo, para evitarlo, lo que tienes que hacer es luchar contra las mafias que hay en ese país. Y para luchar contra las mafias en ese país, lo que se necesita son fuerzas que estén en el Senegal ayudando y formándoles, que es la Guardia Civil, que es los barcos de la Armada, allí en Senegal, formando y ayudando. Y acabando con las mafias. Es decir, tal fue el trabajo que hicieron en aquel momento los servicios secretos españoles que tuvieron que sacar a uno de los 3 agentes que había porque las mafias se lo estaban picando, porque intentaban picárselo, intentaban matarle, porque habían descubierto a las mafias. Pero es que las mafias las tienes que perseguir en los países de origen. Es decir, no puedes decir que las mafias que eso. No, es que tienes que ir ahí. O sea, en Francia, en Italia, en Alemania, ¿no? Claro. Pero luego también añadamos la parte un poco esa. Luego también se acabó el tema y Senegal colaboró porque el director del CNI, pues en aquel momento, acudió allí con un maletín cargado de billetes, money, para comprar la voluntad de que el gobierno aceptara colaborar, porque es que los gobiernos en este sentido son corruptos y tienes que dar dinero para dejar que les ayudes. Pues efectivamente. Es que ese es el tema. Vamos a hablar de otro país en donde no ocurre nada. Bueno, o no nos enteramos de nada como el protagonista de esta historia. Estamos hablando de Corea del Norte. Esto es La Casa Nostra. La Casa Nostra. Y este hombre del que vamos a hablar trabajaba para Corea del Norte porque allí no pasaba nada. Efectivamente, es una historia interesante. Kim Jong-un es un hombre de ideas, capaz de cambiarlas, se encuentra argumentos convincentes para ello. De joven decidió militar a favor de los oprimidos, en un momento en el que su país, Corea del Sur, estaba sumido en una cruel dictadura apoyada por Estados Unidos. Quien era de izquierdas y se posicionó a favor de la ideología Juche, la que regía en su vecino del norte. Escribió manifiestos en favor de ellos, lo que hizo que los servicios secretos de su país le detuvieran en 1986, le torturaran y le tuvieran 2 años encerrado. Se convirtió en un referente de los estudiantes progres antidictadura, lo que le llevó a afiliarse al Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, y se convirtió en el agente secreto Wanaksan número 1. El desmoronamiento del bloque comunista produjo dudas en Kim, que pidió ir a Corea del Norte para hablar con especialistas de la ideología Juche. Era tan importante para los espías de Corea del Norte que le enviaron nada más y nada menos que un submarino para recogerle, como si fuera James Bond. Allí habló con los ideólogos locales, que aumentaron sus dudas sobre lo que él creía un proyecto revolucionario. Algo que creció, y esto sí que fue una sorpresa, después de su entrevista con el mismísimo dictador Kim Il-sung, que apenas conocía la ideología Juche, un dictador que no conoce la ideología. Regresó al estilo peliculero a Corea del Sur en un pesquero y buceando un trayecto. Y después estuvo 6 años trabajando para el norte, ya con menos entusiasmo. En varias ocasiones habló con desertores, que acrecentaron sus dudas hasta el extremo de que terminó cambiando de bando. Los ciudadanos de Corea del Norte eran ahora los oprimidos. En 1999 empezó a escribir contra Corea del Norte y, en venganza, le enviaron un par de asesinos para matarle. Uno de ellos debía envenenarle chocando su mano con un producto untado, pero por suerte no efectuó su devastador efecto. Pero como Kim no era un hombre de medianías, decidió viajar periódicamente a China para establecer una red que ayudara a huir a los desertores de Corea del Norte. pero en 2012 fue detenido allí y de nuevo torturado con descargas eléctricas. La presión internacional permitió su liberación 4 meses después. Ahora King, de una forma más intelectual que operativa, sigue defendiendo la apertura del régimen de Corea del Norte. Nadie conoce el tema mejor que él. Por algo ha sido torturado por ambos bandos. Corea del Norte, Corea del Sur. Bueno, pues el protagonista de La Casa Nostra es un personaje que no parecía enterarse mucho de las cosas, o se enteró tarde, o luego, o mal. Lo intentó. No, pero que fijaros, fue una lucha intelectual, ¿no? Lo que pasa es que cuando se dio cuenta que se estaba equivocando, tuvo la capacidad de cambiar de bando, ¿no? Fernando Rueda nos dice un oyente con la medida Rosa Ventosa en 20. Bravo, Fernando. La guerra es un negocio. Bueno, pues sin ninguna duda, ¿no? La guerra y la paz. Todo exacto. Los mismos hacen negocios en unos y en otros. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, chao. A la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. En cualquier acontecimiento más o menos célebre descubrimos siempre la presencia del engaño. Mienten los políticos, mienten los profetas, mienten los militares, mienten todos. Constantes mentiras, pequeñas y grandes mentiras. Este es el mundo de la estrategia. El mundo se dirime por quien cuenta la mentira más atroz. Conviene no olvidar que la verdad y la supervivencia son casi siempre términos opuestos. Acaba de publicarse un libro titulado El arte del engaño en la editorial Ariel, que examina en profundidad en los libros de estrategia china y sobre todo el más conocido de todos esos libros, El arte de la guerra. Y su autor es un cineasta, un director, un escritor, un guionista, alguien conocido por todos como es Daniel Tubau, que está esta noche con nosotros. Daniel, muy buenas. Hola, buenas noches. Daniel, El arte del engaño, así se titula el libro, sobre la estrategia china, sobre el libro más importante de la historia, yo no sé si de China o de la filosofía mundial casi. Sí, por lo menos en el campo de la estrategia sin ninguna duda, ¿no? Después podría haber otros libros en otros temas, pero lo que es la estrategia es considerado hoy claramente el libro más influyente de la historia y el más seguido y el más popular además en este momento, ¿no? El arte de la guerra, la historia nos dice que el autor es Sun Tzu, pero tú has buscado cuál es el autor. ¿Lo tienes claro quién puede serlo? Pues tengo mis dudas, yo también. Yo he hecho una investigación, el lector lo verá, ¿no? Yo le muestro los argumentos a favor de una hipótesis y de otra. Hay dos hipótesis que domina más o menos el mundo de los expertos, que es una que vivió hacia el año 500 antes de nuestra era y la otra que vivió hacia el año 300 antes de nuestra era. E incluso pues hay posibilidades, hay propuestas de que no se trataba de un autor, sino de una escuela, etcétera. No hay como diferentes, yo parte del libro lo dedico a esto, a buscar las huellas que han quedado de ese estratega misterioso, ¿no? Entre esas huellas, fíjate, a mí me empezó a interesar muchísimo ese libro cuando me dijeron o leí algún comentario sobre que los agentes de la CIA lo tenían en como libro de cabecera. Por algo sí. Es, ¿no? Claro, lo tienen los agentes de la CIA, lo tienen en West Point, por ejemplo, o en Sandhurst, en las grandes academias militares del mundo. Lo tienen, bueno, pues cualquiera que quiera seguir algún tipo de estrategia, no solo en el terreno militar, que ahí está lo interesante, como tú dices, en el espionaje, por ejemplo. No es extraño, porque también el maestro Sun, precisamente el último capítulo del libro, El arte de la guerra, el capítulo 13, trata de los espías, precisamente, o sea, a los que da una importancia tremenda el maestro Sun, ¿no? Los espías son expertos en algo que dice Seto en el libro, el engaño, la mentira, uh-huh. Los embustes, las medias en verdades, son métodos que se han utilizado siempre. Este libro nos habla sobre el uso de ellos y sobre lo importante que han sido y que casi nadie en el poder ha escapado a ellos. Y no, al engaño te refieres, a esos métodos, claro nadie, efectivamente, nadie se ha escapado. Lo que pasa es que se da una cosa curiosa. El libro se llama El arte del engaño porque lo dice el propio maestro Sun, dice, la guerra es lo más importante para el Estado, y poco después dice, el arte de la guerra es el arte del engaño, ¿no? Con lo cual, lo más importante para el Estado, pues es el, para el poder, pues es el engaño también, ¿no? Y lo que pasa también un poco es que el maestro Sun, en este libro, El arte de la guerra, lo que hace es contar todos estos engaños, mientras que en la estrategia occidental se pensaba que no se engañaba, se decía que no se engañaba, pero en realidad se engañaba igual que en China, ¿sabes? Digamos, los ejércitos militares, los estrategas, etcétera, utilizaban tácticas de engaño, pero no lo reconocían en sus tratados de estrategia, donde decían que ellos iban honradamente o con ataques directos y frontales, etcétera, ¿no? Es un tratado inmortal, porque tuvo valor en su momento, tuvo valor después y tiene valor ahora. Lo que se dice no está circunscrito a un tiempo. No, no está. Es un libro, efectivamente, es inmortal, podríamos llamarlo así, ¿no? Atraviesa los tiempos, tiene, pues, a lo mejor 2.500 años. Y, sin embargo, sigue siendo interesante ahora, y no solo en el terreno militar, donde empezó a ya popularizarse y a competir con el padre de la estrategia occidental, Clausewitz, en pie de igualdad, pero no solamente eso, sino que a partir de los años 50 se empezó a extender a todos los ámbitos, ¿no? Entonces se ha extendido al ámbito del marketing, se ha extendido a las empresas, incluso al arte de buscar pareja, al arte de la cama, del sexo también, en todos los terrenos se ha aplicado, lo que tampoco es una cosa que hayamos inventado nosotros, porque los propios chinos ya lo hicieron. Los chinos ya el arte de la guerra lo llevaron fuera de su campo de acción y lo aplicaron, por ejemplo, mucho en la medicina. Lo aplicaron mucho en la medicina, las estratagemas o tácticas que dice el maestro Sun para combatir la enfermedad, curiosamente, ¿no? Y para no atacar, por ejemplo, cuando la fiebre estaba muy alta, ¿no? Cuando estaba fuerte, digamos, el rival, ¿no? Sino esperar a que bajase esa inflamación, por ejemplo, ¿no? Y en el terreno del sexo, pues también lo usaron, donde allí el problema, vamos, el asunto es que el enemigo era la mujer, a la que había que robarle la fuerza vital, el yin, ¿no? Y quedarte tú con el yang tuyo y con el yin de la mujer, ¿no? Era una cosa egoísta, te retenías, por ejemplo, el semen, pero no era para una acción generosa, sino todo lo contrario, ¿no? Para quedártelo tú todo, ¿no? Fíjate, es una historia tremenda, pero en cierto modo ha respondido a la siguiente cuestión que te iba a hacer. Mira. Porque, vale, es un libro de estrategia militar, de estrategia del poder, pero actualmente no solo lo usan y lo tienen como el libro de cabecera los agentes secretos, la CIA y otros servicios secretos, sino que está en la cabecera de algunas escuelas de negocios, de personas que no tienen nada que ver con el mundo del espionaje. Quizás sí tiene que ver con el mundo del engaño un poquito y sobre todo de considerar a todo el mundo un enemigo. Sí, exactamente, ¿no? Tiene que ver con el mundo, todo lo que sea engañar en cierta manera, pero también tiene otro aspecto menos, digamos, negativo en este sentido, de decir que podríamos definir la estrategia. Yo en el libro la defino con las definiciones más o menos habituales, pero digamos una más sencilla. Una estrategia es que tú tienes un objetivo y lo que quieres determinar es cuál es la manera más eficaz para lograr ese objetivo, ¿no? Y digamos, desde ese punto de vista, pues los métodos desviados, los métodos heterodoxos, los métodos indirectos, el engaño, la sorpresa, pues todos estos son maneras de conseguir ese objetivo, que muchas veces incluso pueden ser mejor que el ataque frontal, que a veces es increíblemente sangriento, ¿no? O sea, que pensar que el ataque frontal siempre es una cosa honrada y decente, etcétera, pues no es siempre así. Muchas veces es el sacrificio de los soldados. El buen estratega, pues dice, yo no los sacrifico de esta manera y de manera indirecta no hago que todos mis hombres mueran allí, por ejemplo, ¿no? Has hecho un trabajo inmenso, extraordinario, buscando al autor del libro, buscando su significado, comparando y viendo qué es lo que estaba pasando en la China de entonces cuando se escribió este libro. Un libro pequeñito, un libro rodeado, eso sí, de un halo de magia y misterio. ¿Se ha desentrañado? ¿Lo has podido desentrañar un poquito ese halo? Pues yo lo he intentado, ¿no? He intentado, hay una, el arte del engaño en mi libro contiene eso, la traducción del arte de la guerra, que está hecha por Ananda Baserot y que creo que es una traducción extraordinaria. Y lo que pasa es que además está, primero se ofrece toda seguida para que se lea tranquilamente y luego está comentada. Y en esos comentarios es donde yo he intentado desentrañarlo, intentar ver lo que pensaba el maestro Sun, aunque luego podamos interpretarlo también nosotros de otras maneras, pero intentar ver por el contexto, por la época y por lo que el propio libro te va enseñando, el propio arte de la guerra, leyendo, continuando la lectura, pues vas averiguando muchas cosas. Y además lo que he intentado también en este desciframiento, digamos, de este texto, es un poco usar los autores coetáneos al propio maestro Sun, cosa que no siempre se hace porque muchas veces se interpreta con autores muy posteriores, ¿no? Y entonces, pues seguramente, en mi opinión, se deforma bastante las verdaderas intenciones del maestro Sun, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que unas cuantas cosas se han descifrado, otras siempre quedarán ahí. El lector además tiene un campo extenso para él mismo también descubrir, ¿no? Yo creo que el libro, la traducción comentada, tiene una ventaja, que es que deja también al lector encontrar sus propias conclusiones y encontrar sus propias interpretaciones y aplicaciones de los métodos que dice el maestro Sun, ¿no? Fíjate, sobre esto que nos decías, me ha venido a la mente que también lo tenía escrito. Tú citas en alguna ocasión el autor, con algunas citas. Me parece que sería un autor de ese libro moderno fantástico, porque tenemos una idea de él que no es la verdad. O sea, pensamos, cuando escuchamos su nombre, el de Bruce Lee, pensamos en un tipo que hacía películas, que saltaba mucho, que va, era un filósofo extraordinario y utilizaba las películas, bueno, pues para su fama o para otra cosa, o para llenar su cartera, pero él era otra cosa. Y él inventó un arte marcial que consistía en utilizar, en cierto modo, la fuerza del enemigo para ir contra él. Usar ese golpe para recoger ese golpe y con ese golpe, pues golpear más fuerte. En cierto modo, esa es la técnica del arte de la guerra chino. Sí, efectivamente. Bruce Lee inventó esta técnica que él llamaba Jeet Kune Do, ¿no? Su arte marcial. Y sí, precisamente usaba esa fuerza, que es muy curioso porque fíjate que Bruce Lee es, todos recordamos el Big Water, ¿no? Que precisamente lo tomó en parte del Lao Tzu y en parte del arte de la guerra, precisamente. Ahí tomó la idea de sé como el agua, ¿no? Conviértete como el agua, evita lo duro y ve por la parte blanda, etcétera. Pero lo que tú acabas de decir precisamente es precisamente la interpretación contraria, pero también útil, de lo del agua, que es que sea el agua el enemigo, ¿no? Y es el enemigo el que va por los caminos que tú le vas mostrando y le vas engañando para que le haces fintas, le haces engaños, etcétera, para que él vaya por ahí, y entonces lo llevas a donde tú quieres que vaya, ¿no? O sea que, por ejemplo, la metáfora del agua tiene esos dos sentidos. Este que tú has dicho es muy interesante porque lo aplica también el propio Bruce Lee, a pesar de que también dice lo otro, de que también nosotros podemos ser como el agua, ¿no? Por ejemplo. Hay varias frases, algunas apócrifas, otras no apócrifas, de este arte de la guerra chino. Y a mí me llamó mucho la atención, quizá la primera frase que escuché, yo no sé si es apócrifa o no, pero decía mucho: mata con el arma de tu enemigo. Hay que buscar la metáfora, ¿eh? No se refiere a un acto físico, refiere a un acto moral, metafórico, pero mata con el arma de tu enemigo, que es usa al enemigo y su potencial para poder ir contra él. Claro, así es. Esa es una de las 36 estratagemas que se incluyen también en el libro, que es eso: mata con un puñal prestado o mata con el arma de tu enemigo, efectivamente, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Como el hecho de que sea el propio, bueno, el maestro Sun dice, la mejor guerra, lo mejor que hay es vencer sin luchar, ¿no? La guerra que no tiene ni siquiera lugar. Todavía mejor, pues, es precisamente que el enemigo ni siquiera sepa que está participando en una guerra y que además está siendo derrotado, ¿no? Eso ya es el sumo, ¿no? Es decir, ni siquiera sabe que ha habido guerra y está siendo derrotado, y él mismo se está matando con su propio cuchillo, ¿no? Digamos, en cierta manera, ¿no? Con lo cual es muy interesante, ¿no? Y hacia ese sentido va tanto el arte de la guerra del maestro Sun como esas 36 estratagemas, que es un texto también muy misterioso que se encontró después de 1950 en una excavación, pero no se sabe muy bien dónde, ni cómo, ni nada, ningún detalle concreto. Pero después se publicó en el periódico del Partido Comunista Chino y se hicieron muy populares esas 36 estratagemas, que se atribuyeron al maestro Sun, pero que no pueden ser suyas porque hay acontecimientos en ellas posteriores. Y una de estas es esta de mata con un puñal prestado, ¿no? Con el puñal de tu enemigo, ¿no? Es muy interesante esa. Hay otra estratagema que en cierto modo es una lectura que se puede sacar. Hay que ser malo sonriendo. Exacto, ¿no? Exactamente. Sonríe mientras eso de precisamente para que tu enemigo, tu rival o esa persona a la que quieres engañar no sospeche de ninguna manera, pues claro, si lo primero que tienes que hacer es cambiar tu apariencia, ¿no? Cambiar que él no te vea como un peligro, esa sonrisa donde se esconde detrás un puñal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y nunca hacer nada antes o después, hay que hacerlo antes o después, pero sobre todo cuando no se espera. Exacto. Puedes anticiparte y hacerlo antes de que él lo espere. Puedes retrasarte, porque a lo mejor piensa que vas a atacar y dices, pues no ataco, pues espero, ¿no? O puedes hacerlo de manera sorpresiva, llegando antes de tiempo a los lugares, ¿no? Por ejemplo, Mao Zedong, que aplicaba mucho el arte de la guerra, lo tenía como libro de cabecera, aunque también tenía el de Clausewitz, tenía los dos en tal, Pues él lo que hizo fue un sobreentrenamiento de sus soldados, era una de sus tácticas, siguiendo precisamente el arte de la guerra, en el que estaban capacitados para recorrer lo que cualquier otro ejército a lo mejor recorría en 5 días, pues en 3 días o en 2 días, ¿no? Entonces llegaban antes de tiempo, que es lo que le pasó a Napoleón también. La derrota de Napoleón final en Waterloo fue porque él no esperaba que su enemigo Brüller llegase antes, tan pronto, ¿no? Y llegó tan pronto, y además llegó por detrás cuando pensaba que lo había desviado, y eso fue una sorpresa que claro, cuando no tienes previsto que alguien va a atacar, pues es lo mejor, ¿no? La sorpresa. Insistimos que se acaba de publicar en la editorial Ariel, El arte del engaño, del autor Daniel Tubau, está esta noche con nosotros. Daniel, toda esta estrategia china es de hace miles de años, pero ¿se puede aplicar hoy en día a todas las cosas que ocurren o se ha quedado anticuado? Porque yo creo que en cierto modo tiene valor siempre. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, podríamos decir que cualquier libro de estrategia, si lo destripas mucho, podría ser aplicarlo, incluso Clausewitz, ¿no? Pero el arte de la guerra precisamente tiene un tono y una sugerencia siempre que yo creo que va a permanecer para siempre, ¿no? Y se puede aplicar, efectivamente, por ejemplo, donde se ha aplicado mucho ha sido, en las últimas décadas, con la Guerra Fría, precisamente sí. En la Guerra Fría, pues hay muchos de los métodos más usados, se aplican mucho mejor en esa época de Guerra Fría que en otras épocas donde precisamente no ha habido guerra, ¿no? Guerra entre las grandes potencias, en parte por esto de, claro, el equilibrio del terror de la bomba atómica, ¿no? Pero claro, tienes tanto miedo a que pueda suceder esto que la guerra no se produce, ¿no? Y después, por ejemplo, hay una cosa curiosa, no sé si te acordarás de aquello del escudo antimisiles que propuso Ronald Reagan, ¿no? Que dijo que podía cubrir Estados Unidos con un escudo antimisiles y era un farol, era mentira. No tenía ese escudo antimisiles. Los rusos, los soviéticos investigaron muchísimo y dijeron, no hemos encontrado nada, es que no hemos encontrado nada, hemos movido a todos nuestros espías y claro, es que no había nada que encontrar. Pero con ese farol, pues digamos que la Unión Soviética dijo, claro, si Estados Unidos se protege, pues nos puede atacar. Una vez que se haya protegido él, pues nos puede atacar impunemente, ¿no? Y ahí la carrera armamentística que no podían ya seguir la Unión Soviética se desmoronó. Digamos, fue una de las cosas que contribuyó al desmoronamiento, ¿no?, del bloque soviético, ¿no? Daniel, tú tienes más de 2 décadas de experiencia como director, como guionista de series, de programas de televisión. ¿Te has encontrado a expertos, aunque no lo hayan leído, pero que lo hayan puesto en práctica en el mundo de las productoras de televisión, en las estrategias chinas o de lo que sea? Sí, muchos, me he encontrado muchos. He encontrado muchas personas que lo aplicaban, supongo que algunos sin leerlo, pero otros a lo mejor leyéndolo también, ¿eh? Porque es un libro tan popular que mucha gente lo ha leído. Y sí, yo creo que me he encontrado bastantes personas que lo han aplicado en los programas de televisión, en las relaciones laborales, etcétera. Y yo seguramente también lo he empleado, o sea, también lo he empleado no de manera, digamos, especialmente negativa, pero sí que lo he aplicado para llevar una vida laboral también mejor y hacer que las personas, por ejemplo, hiciesen ciertas cosas de manera no haciéndolo de una manera imponiéndoles un criterio, pero llevándoles un poco como esto del agua, ¿no? Llevándoles un poco hacia donde yo creía que era la mejor manera, por ejemplo, de dirigir un programa, ¿no? Pero sin plantear batallas frontales, ¿no? Alguna batalla frontal también he tenido, pero son pocas. Casi siempre las he evitado también. Claro, esa es una de las cosas que propone el libro, que en cierto modo puede pensarse que busca eso, busca cómo manejarse en el enfrentamiento, que va ese cómo ganarse, cómo ganar las cosas sin enfrentarse. Y un libro que no habla de la guerra, habla de la vida, y en la vida te toca muchas cosas. Sí, efectivamente, y muchas veces tienes que lo mejor normalmente, casi siempre, pues es evitar ese conflicto sangriento, que los chinos en general lo han intentado casi siempre a lo largo de su historia, por ejemplo, con métodos que tenían. Hay un método muy curioso que es el de usar a los bárbaros para luchar contra los bárbaros, ¿no? Entonces que sean los propios bárbaros los de la frontera los que luchan contra otros bárbaros de las fronteras, entonces te quitas todo ese problema. Lo que pasa es que tiene el peligro de que en un momento dado los bárbaros tienen las armas y dicen, pues también queremos el poder, ¿no? Y de vez en cuando pues los mongoles o los manchúes o jurchen, etcétera, han acabado con el imperio chino porque se han vuelto contra eso, ¿no? Pero en general China, por ejemplo, en la estrategia actual de China, ¿no?, de la extensión, la expansión de China en el mundo, por ahora está siguiendo mucho los métodos del maestro Sun. El presidente de China y el vicepresidente, los dos son grandes maestros del juego del Go, ¿no? Lo que es, el juego del Go en realidad es el Weichi, es un juego chino también. pero que es un juego que no es como el ajedrez. No hay que derribar al rey y empezar a comerse los caballos y todo lo demás. Y no, lo que hay que conseguir es una ventaja estratégica, ¿no? De conseguir espacios donde a veces el rival dice, bueno, estos espacios los he perdido y no lucha siquiera, ¿no? Y a veces pues dice, entrego la partida porque no hay más que hacer, ¿no? Pero no hay un ataque frontal contra un rey, una reina, etcétera, ¿no? Supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, pero los tiempos no cambian tanto, aunque en cierto modo se ve en este libro, este trabajo. Hace milenios que se utilizaba esto. ¿La China de entonces, en qué se parece la actual, o en qué se parece la China de entonces al mundo actual? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso del maestro Sun, una cosa muy curiosa es que en realidad cuando él vivió todavía no existía China, ¿no? China fue unificada en el año 221 antes de nuestra era por el primer emperador, este que conocemos por los guerreros de terracota, ¿no? Sí. Y entonces, propiamente hablando, pues el maestro Sun ni siquiera es chino, es de una cosa prechina, de un tiempo prechino, que se llama la época o la dinastía Zhou, ¿no? Entonces, en aquella época, pues es precisamente esa época sería diferente, bastante diferente de la actual, creo yo, porque hay dos hipótesis acerca del maestro Sun, que vivió en una época que se llama Primaveras Otoños, hacia el 500 antes de nuestra era, o en una que se llama Estados Combatientes, que su nombre ya dice pues que ahí se luchaba mucho, ¿no? Porque le ha dado el nombre a la época, hacia el 300 antes de nuestra era, y ahí lo que había era constantes guerras incesantes en las dos épocas estas, ¿no? Y bueno, pues en la nuestra, pues, según por lo menos todas las estadísticas con las que contamos ahora, es el periodo en el que menos guerras ha habido, ¿no? O sea que en este sentido al maestro Sun le tocó una época muchísimo más convulsa, ¿no? Del precisamente muchas de las cosas que le explica en su libro las tuvo que observar, muchas no se las inventó, las observó, vio lo que estaba pasando y las contó en el libro, ¿no? También. Los chinos han conseguido su hueco pareciendo que no están, pura estrategia china. Sí, exactamente. Por ejemplo, una cosa curiosa es la relación de China con Corea, Corea del Norte, Corea del Sur y con Japón también y con Taiwán, ¿no? Pues precisamente que son unas situaciones que han llegado a ser muy tensas en muchos momentos y sin embargo está consiguiendo, como dices, precisamente conseguir que parezca que no los está conquistando porque los está conquistando, pero mediante la dependencia económica. Están haciendo que las relaciones entre China, Taiwán, Japón, etcétera, son ya de un volumen económico tan, tan importante que una ruptura o un rechazo en un momento dado a que Taiwán, por ejemplo, en el futuro se una a China, pues va a ser muy difícil porque la dependencia económica es brutal en este momento, ¿no? Y digamos que es sin ejército, pero va consiguiendo este objetivo también, ¿no? El arte del engaño, así se titula este libro de Daniel Tubau, que está acharrado esta noche con nosotros. Daniel, muchísimas gracias por tu intervención y sobre todo por un libro inmenso y fantástico, una investigación única sobre los libros de la estrategia china, algo que es tan importante y que tenemos que tener tan en cuenta. Daniel, gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Materia reservada 12.0, hemos hecho un mapa verbal de África, de los recursos de África que pueden explicar muchas cosas, en muchas circunstancias, en la actual problemática de la inmigración. Hemos estado también hablando de Corea en la Casa Nostra y también de la estrategia china en los encuentros cercanos. Ahora las noticias en Onda Cero llegan, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en España y después vamos a continuar. Tenemos todavía muchas cosas por delante, juicio a la historia, tenemos ahí Callejón, señales del fin del mundo. Vamos a hablar con Giuseppe Enguijarro sobre los últimos contactos con seres de otros mundos, supuestos contactos, pero todo eso será después de las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la última hora del programa, la última hora de La Rosa de los Vientos. Hoy tenemos también la última edición del Callejón de esta temporada, del Callejón con José Manuel Escribano. Nos va a comentar la última crítica y el último Super 10 de esta temporada. Muchas hay cosas con José Manuel Escribano. También vamos a tener esta noche señales del fin del mundo con Javier Sevillano y también nos va a contar Giuseppe Guijarro, la última investigación que ha hecho sobre el mundo de los contactados. Pero antes de ir a todo ello y ir también con Ana María Vázquez, hoy vamos a conocer junto a ella el origen de las cartas, de los naipes. Tiene mucho que ver con las realezas, mucho que ver con la historia, nos lo va a comentar ella, pero va a ser después de conocer las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche para saber quién era el personaje oculto. Este domingo... Ese no es el personaje oculto, ¿eh? Eso es nuestro compañero haciendo la promo, que no me extraña que este domingo seguro que tenemos que vamos a tener octavos del fútbol. España-Rusia. Pues no tengo ni la más remota idea. Ya, pues yo... Ni de que juegue España. Yo estoy al día por mi hijo. Bueno, vamos a resolver, ¿vale? Venga. Bueno, los tres candidatos que os recordamos que son Joaquín Sabina, Rafael y Joan Manuel Serrat, bueno, pues los tres son leyendas vivas de la música y sus seguidores se cuentan por miles o millones en diferentes lugares del mundo. Joaquín Sabina estudió en la Universidad de Granada Filosofía y Letras. Rafael no realizó ningún curso universitario. En cambio, nuestro protagonista de hoy no solo cursó industrial minera en la Universidad Laboral Francisco Franco, Francisco Franco en Tarragona, sino que ha recibido 9 doctorados honoris causa de otras tantas universidades por su contribución a la música y literatura española. Y ahora vamos a intentar escuchar nuestra música en el corte que le he preparado yo. Dice Sergio que no. Búscalo en corte pista que está. Mientras tanto, yo os voy dando más datos. Bueno, pues Serrat ha sido noticia esta semana por su actuación ¿en dónde? En el Jardín Botánico de Madrid, donde ha vuelto a cantar uno de sus trabajos más emblemáticos. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Pues Mediterráneo. Ah. Resulta es que este hombre está ensalado, aunque parezca que no, así que se le ve hombre, como... Salado, inteligente, interesante... No, pero tiene su retranca, sí. Bueno, cumple 47 años... Él no. Ah. El disco. Cumple 47 años desde que se publicó. Y dice, ¿para qué voy a esperar a que cumplan los 50? A ver cómo está cuando cumple los 50 el disco. No, yo lo hago ahora, que estoy estupendamente y me encuentro con fuerza. Bueno, pues entonces dice que eso, que lo ha hecho así. Actualmente él tiene 73 años, Serrat ya, y tiene la fuerza suficiente para hacer bolos en España, pero también al otro lado del Atlántico. En total, 23 conciertos. Su gira se llama Mediterráneo da Capo. ¿Y sabes por qué? Pues porque significa volver al principio en italiano. Bueno, pues por eso ha decidido ser fiel al sonido original de los 70 y eso es lo que van a escuchar sus fans, el sonido de los 70. Harto ya de estar harto, ya me cansé. Y ahora vas a averiguar por qué he elegido esta canción. De preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Desde ahora vais a verme vagabundear. Entre el cielo y el mar. Vagabundear. Estaba cogiendo que si Mediterráneo, que si aquellas pequeñas cosas, que si Lucía, pues son todas preciosas. Pero cuando escuché esta, digo, si es que iba a decir, ostras, o otra cosa más gorda. Digo, si dice la rosa de los vientos, y yo no me acordaba. Digo, ya está, clarísimo, esta es la que tiene que sonar. Bueno, tranquilos, porque el nano, que sabes que le conocen los amigos como el nano, dice que va a seguir muchísimo tiempo, así que pues nada, que vamos a tener para rato a Serrat. Por supuesto, y ojalá sea así, con muchísimo tiempo Serrat y estemos en muchísimo tiempo escuchando música que no es capaz de hacer la gente de 20, de 30, de 40 años, ni la música ni lo que dice. No, él, independientemente de que tiene una influencia muy grande de muchísimos poetas de España y de otros lugares, él en sí es un escritor y un poeta magnífico. Y lo que ha transmitido a lo largo de todos estos años está ahí, su trabajo, y eso no se lo puede quitar absolutamente nadie. Sí, está ahí, pero nadie lo escucha, que todo el mundo va en su contra. ¡Qué va, hombre! Hay mucha gente que sí. Desde aquí, desde luego, le rendimos un homenaje enorme. Bueno, ¿quién es el ganador o ganadora de esta noche? Sergio. Bueno, ¿quién es? ¿Qué? Estamos hoy un poco relajados, da igual, yo sigo a mi ritmo. Claro. Bueno. Arroba Yagofer de X ha sido el ganador de esta noche. Así que, Yago, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu domicilio, donde vives, tu calle, tal, y nosotros te enviaremos un detalle del programa. De preguntarle al mundo por qué y por qué. Las 3 y 12 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Juicio a la historia. ¿Sabéis? Es que lo vamos a conocer hoy, porque algunas barajas de cartas tienen la carta del rey y otras no. Hoy vamos a conocer el porqué, porque ese porqué, esa razón, está en la historia. Y en los juicios a la historia, como siempre, nos ilustra y nos hace sonreír aprendiendo la profesora, la historiadora Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Carpe diem. Buenas noches. Unas historias de cartas tremendas nos vas a contar. Claro, yo que en la vida he jugado a las cartas. Bueno, no. Yo jugaba a la baraja, obviamente, ¿cómo se llama? A la canasta. Ajá. Cuando estaba en el colegio mayor, en cuanto pasaba la monja, veía que estábamos todas empollando, desaparecía la monja, sacábamos la timba y estábamos hasta las 7 de la mañana con la... Sí. Maravilloso. O sea, yo nunca me he enterado de nada, pero la canasta jugábamos genial. Pero yo hay muchísimas cosas que no sabía, y al preparar este tema de las barajas me llevó muchísimas sorpresas, así que os voy a contar. Todo tiene su raíz en la historia, porque comienza como juego histórico, es las cartas, la baraja, los naipes, como queramos llamarlos. Y yo he contado al principio lo de rey, hoy lo vamos a saber, porque algunas tienen reyes, otras no. Y en la historia está todo, y está también el comienzo de ese juego. Sí, lo que pasa es que, como siempre me habéis oído decir, el origen de las cosas pueden ser porque no se sabe. Es decir, el origen de los juegos de cartas puede estar en China, puede ser persa, puede ser árabe o puede ser hindú. El caso es que de esos orígenes, de como del mapa para la derecha, según lo vemos de frente, llegan, se dice, en el siglo XV llegan a Europa. Pero no tenían todavía esos palos que conocemos, de espadas, oros, bastos y el otro que son copas. Bueno, lo que es la baraja española, porque la francesa, claro, ya sabéis que son que diferente. Picas, tréboles, no sé qué más. Pues diamantes, picas. Han quitado, han despersonalizado la baraja. Yo no sé si las han personalizado. Ha puesto cosas de personas. Sí, pero antes había cascabeles, bellotas, corazones, cetros, bastones y bastos. ¿Ah? Sí. Sí. Y además, en Oriente, por ejemplo, en el siglo XIII, ya había el palo de oros, que significaba la codicia o la riqueza, las copas, que es como el hedonismo, el vivir bien, y la prodigalidad, que no me sale, las espadas, que significaban la autoridad o la sangre, las luchas, y los bastos, que era la contundencia o la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que luego de esta baraja española de la que estamos hablando, que es la de los oros, espadas, bastos y copas, que conocemos más o menos, cogemos la baraja francesa y es un follón, porque hay una serie de personajes que, como decía Bruno al principio, pues tenía la reina. Pero en España no tenemos reina. Es verdad. ¿No os habéis dado cuenta? Bueno, yo es que me he enterado cotilleando, pues, ya no, mes y... Bueno, tampoco ahora, ¿eh? Ves al barbudo, pobrecita. Es un consorte siempre. Está, bueno, pues, en la baraja española está el rey, el caballo, luego está la sota y luego ya los... Sí, diferentes. Pero las sotas son sotos. ¿Son sotos? Sí. Y sí. Los pajes no son pajes, son pajas. Con ¿son lo cual, pajas? O al revés, tengo un lío. A ver. Pero los pajes, que son las sotas, son chicos. Uh-huh. Chicos con melena. Que por eso le decía yo antes a Bruno que estaría muy guapo con melena y coleta, porque es como las sotas. ¿Y te va a hacer caso? O no. Pero Yo me he enterado ahora, o sea, además fijaros lo que es estar preparando este tema con la chuleta y decir, las cuatro reinas de la baraja francesa sujetan flores, pero la de picas lleva también un cetro. O así, pues bueno, me tuve que comprar una baraja que la tenía descabalada cuando mis hijos eran pequeños, me bajé al chino al lado de casa y me empollé la baraja. Y efectivamente, la reina sujetan flores, todas, pero la de picas lleva también un cetro. Y el rey de corazones de la baraja inglesa, y también en la baraja francesa, creo, oculta la espada detrás de la cabeza y se dice que puede ser Enrique VIII, que es el que le cortaba la cabeza a la señora cuanto podía. A Ana Bolena, por ejemplo, ¿no? O sea, que es muy curioso. Y entonces, por ejemplo, está también la baraja alemana, que tiene 36 cartas y 4 palos. Y luego, lo más divertido es lo que montan con la baraja los franceses. Porque claro, cuando le cortan el cuello a los reyes, no pueden tener, tienen que cambiar toda la baraja. Es decir, que... Por eso no tienen reyes las barajas francesas, porque les habían cortado el cuello, los habían decapitado, entonces ahí no había rey, pues tampoco las cartas, ¿no? No había en la época de esa revolución, claro. Pero además es que es curioso, porque tú imagínate el follón, que es decir, vamos a quitar las cartas porque estas no nos valen porque llevan reyes. Y entonces uno que está perdido por ahí en un pueblo, si tiene una baraja de las antiguas, no lo puede sacar porque le cortan la cabeza a él, digo yo. O sea, pero claro, es la instrumentalización, que es lo que me llama la atención, de un juego como instrumento de propaganda política. Es la propaganda real, cuando ponen a esos reyes, reinas, etcétera, más los caballeros o caballeras, con perdón, de las féminas, y ponen también el pueblo revolucionario cuando está la época de la revolución. Y claro, ¿qué es lo divertido? Dice, quitan a las damas. O sea, que en la Revolución Francesa ni la Marianne ni la Maripepan ni naden de naden, o sea, que ni de la mujeres, María Antonieta, ni nada. Y ponen, por ejemplo, el rey de picas era David, el de corazones podía ser Carlomagno. O sea, ponen los antiguos. El de tréboles, Alejandro Magno. Y de diamantes, Julio César. Tú imagínate un señor que está en un bar de pueblo, lo que sabe de Julio César o de Alejandro Magno. O sea, son como una cosa muy rara. Que pongas Carlomagno también ya les puede sonar, ¿no? Pero ponen a Bruto, ponen a Casio, ponen a Platón, Voltaire, Solón, Catón, Rousseau, La Fontaine y Molière. Y se quedan más aquí. Y yo sin enterarme con estos pelos. Pero es muy curioso. ¿Pero hay alguna forma de por qué relacionan estos personajes históricos con los símbolos? Porque el cartero que hacía las cartas o el revolucionario de turno le sonaría algo. El Rousseau, Fontaine, Molière, Voltaire, Solón, Catón, Bruto, por Bruto, porque será porque se creen que es Bruto de Bruto, que no es, aunque sea el Bruto que mató a César, uh-huh. Pues se llamaba Bruto el hombre. Y igual se cogió un diccionario de algo y dijo, los primeros que me gusten. ¿Me explico? Porque no tiene razón de ser juntar David, Carlomagno, Alejandro Magno y César. Y luego, por ejemplo, los pajes pajas, sotas sotos, se llaman Aníbal, Decio y Horacio. Entre o están la ley, la providencia, la igualdad y la libertad. La liberté, la loi, la providence, l'équité. L'équité. Pues qué bien. O sea, que son de esas cosas que de un año para otro te matan al Platón o al Molière, al no sé quién, y te has quedado la baraja. Que lo adaptan totalmente según el momento político. Claro, claro, pero además es muy curioso. En cambio, en España somos como más normales, ¿no? Porque tenemos, la baraja española tiene 48 cartas, que en 1539 tenía reina. ¿Quién era la reina de España en 1539? ¿Es que vos sabes? ¿Isabel la Católica o...? Había muerto directamente en 1505. Ah, pues... No lo digas. Juana la Loca tenía una doca. Claro, pero Juana la Loca no la dejaron gobernar, pero apareció en las cartas. Estaba Carlos, y estaría en ese momento, pues estaría su santa esposa, la guapísima Isabel de Portugal, ¿no? Sí. O en el 39 sí estaba ya Carlos V, tenía 39 añitos. Y además tenía dos comodines. Y lo curioso es que la fábrica de Heraclio Fournier, que es el más famoso de, vamos, sí, sí, el mayor cartero del mundo mundial que yo conozco, no sé si ahora más, pues es Burgalés, de origen francés, afincado en Victoria, y hay un patrón, que es el patrón de Cádiz, o sea, que aquí en España también hemos tenido cambios, que tenía 48 cartas más comodines y llevaba sol en los oros, y también este sol de los oros pasa también a lo que es la baraja catalana. O sea, que hay un follón de barajas que yo creía que tremendo. Era tremendo. De verdad, o sea, que una que está tan normal y decías, hala, dame una baraja, y te dicen, ¿cuál de las 44? Y yo ya se piden una baraja catalana, jolín, se monta un negocio tremendo. El lío sería actualizar ahora la baraja con el contubernio que se montó en estos días. Si repartes las cartas y te toca un Puigdemont, sí. Imagínate. Pues no, te demanda el Puigdemont, o sea, como le pasa lo de los jamones ese que el pobre tiene que cambiar. Sí, el Puigdemont. El Puigdemont o el Puigdemont, no sé qué. Fíjate, uno le toca el trío de ases. Arthur Mas, Puigdemont, Torra, la partida la ganas o la pierdes. Pues no lo sé, pero cuando tú imagínate, claro, aquí el que se forra es el cartero. Y Forcadell tiene que estar también, ¿no, hombre? Yo tengo un lío. Mira, yo a mí, no, pero a mí hay una cosa que sí que me llama la atención, que es lo de la baraja española, que es muy misógina, que no hay mujeres, muy mal. Mira, en España parece ser que sí, en 1569 tenía reina y dos comodines, pero luego nos hemos quedado sin nada. O sea, en vez de tener pajas, tenemos pajes. Ana María Vázquez Ois, muchas gracias. El caso es que no dejamos títere con cabeza ni reinas en baraja. ¡La agua! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Cine, como siempre, con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y además, hoy hacemos una pequeña pausa al final de esta temporada. Volvemos dentro de muy poquito, pero hay que tomar un respiro, ¿no? Efectivamente, sí, vamos a descansar un poquito, no digo de cine, porque seguro que algún cine va a caer, ¿no? Pero sí, descansar un poquito esta temporada, bueno, sabes muy bien que en lo personal para mí ha sido un poquito complicada, así es que vamos a tratar de descansar un poquito. Merecido está el descanso, pero ningún descanso tiene que prescindir del cine, y el cine es lo más grande, es un arte, es el séptimo arte, pero debe ser el primero. Yo creo que sí, hombre, este es el arte del siglo XXI, ¿no? El arte que todos participamos, del que todos tenemos, bueno, pues en algún momento un ratito para dedicarle, aunque no sea más que eso, un ratito. Bueno, pues un ratito vamos a estar hablando, es la película de la semana, vamos a hacer el comentario y la crítica. La película se titula En la playa de Cecil. La primera vez que me viste... Me gustó cómo te paraste en la puerta y... Entonces me viste y me clavaste la mirada. ¿Pensaste que era amor a primera vista? La verdad es que empiezo a pensar que lo fue. No es como los demás. Sentí como si mi vida acabase de empezar. En la playa de Cecil, el último de los comentarios en esta temporada de José Manuel Escribano. Pues sí, esta es una película de Dominic Cook, producida por Elizabeth Carlsen y Stephen Woolley, dos productores de esos que saben muy bien lo que hacen. El guion es de Ian McEwan y los protagonistas son Saoirse Ronan, Billy Hawley y Emily Watson. Es el primer largometraje de Dominic Cook, es un director británico procedente de la televisión. Y bueno, pues como ya empieza a ser moda, está basado en una novela de Ian McEwan, que aquí también, como decía, ha escrito el guión. La película es casi más suya que de cualquier otro. Porque el film sigue fielmente la historia y la estructura, incluso el ritmo del libro. Y por supuesto, los personajes conservan todas sus características. Estamos en 1962 y Florence Ponting y Edward Mayhew, bueno, ahora los dos son Mayhew porque se acaban de casar, se disponen a celebrar su luna de miel en la fantástica playa de Cheshire, al sur de Inglaterra. Ambos son jóvenes y, aunque de diferente extracción social, son igual de tímidos e inexpertos, sexualmente sobre todo. Su noche de bodas es también inaugural para ambos. Y las imágenes dejan ver un cortejo, una torpe aproximación y un atisbo de entrega narrado con embarazosa transparencia y con un insospechado resultado. Bueno, para comprenderlos mejor, el relato retrocede hasta el momento en que los protagonistas comienzan su relación, desde el momento en que se conocen, como acabamos de escuchar en el tráiler. Y así conocemos su personalidad, su ambiente, sus respectivas familias y la evolución de un noviazgo que es visto con ilusión en el entorno de Edward y con extrañeza y cierta desconfianza en la familia de Florence. Y a partir de ahí, la narración salta repetidamente del presente al pasado, incluso más tarde al futuro, un procedimiento que otras veces resulta caprichoso, pero que aquí yo creo que posee absoluta legitimidad. Así, a retazos, vamos comprendiendo las vidas que van a confluir en los momentos cruciales pasados en Cheshire, gracias al milimétrico guión y al trabajo de los intérpretes, la siempre perfecta Emily Watson, un Samuel West que da miedo, la muy agradable confirmación del talento de Billie Howley y la insuperable creación de Saoirse Ronan, una joven actriz, 24 añitos tiene ahora mismo, que va disparada hacia el estrellato. Era una niña mala en Expiación, la película de Joy Ride del 2007, que fue el anterior guión de McEwan, y es ahora una recién casada, aturdida, asustada y desesperada, con una carga emocional latente que acaba por arrasarla. Es una interpretación formidable. Ambos protagonistas se lucen durante todo el metraje, pero es en las escenas que transcurren en la playa donde dan de sí toda su capacidad. Y el escenario, imponente, solitario, casi sobrecogedor, es el marco perfecto ideado por sus creadores, recogido en el texto original de Ian McEwan y en las imágenes de Dominic Cook, con su ritmo sincopado, alumbradas por una excelente fotografía e ilustradas con una acertadísima banda sonora. Y la historia, por otra parte, nos permite reconocer también la seña de identidad de una sociedad, la inglesa de los primeros 60 del pasado siglo, encorsetada en unas normas rígidas y primitivas que no permiten a los jóvenes pretendientes dar cauce a sus ansias y necesidades más básicas, lo que explica en parte su comportamiento, aunque la situación más crítica que van a vivir hunde sus raíces en algún conflicto de gravedad que la película y también el libro solamente deja entrever. Eso queda para la mirada atenta del espectador. Es un elemento más de esta muy interesante propuesta, un cine de calidad, inteligente y tan delicado y profundo como la novela de la que precede. Y calidad se tienen indiscutiblemente, y los oyentes lo saben desde hace 20 años, en las críticas y los comentarios de José Manuel Escribano. Qué importante, José Manuel, la crítica, el comentario en el mundo del cine. No todo es taquilla, ¿verdad? Bueno, efectivamente, no todo es taquilla. Yo creo que los críticos modestamente hacemos la función que podemos, la que nos dejan, ¿verdad? Es una función importantísima. También es importante, vamos a hablar un poquito en las noticias de las taquillas, las películas que más de moda están por taquillaje, por otras cosas, quizá también o quizá no. Lo vamos a saber ahora. Porque son algunos de los datos que vamos a comentar esta noche, las películas que la gente más ha ido a ver últimamente, datos oficiales. Datos oficiales del 2017, recordemos que los espectadores de las películas españolas fueron 17.350.000 y de los largometrajes extranjeros 82.450.000, un total de casi 100 millones de espectadores en el año 2017. España se quedó en una cuota del 17,41, todavía lejos de ese mítico 20%, mientras que Estados Unidos, el gran campeón, se llevó el 67,28% de la taquilla. ¿Con qué películas? Pues vamos a ver, las películas más taquilleras fueron la primera, La Bella y la Bestia, 22 millones de euros. Detrás, Gru 3, mi villano favorito, 20,6 millones de euros. Luego una película española, Tadeo Jones 3, El secreto del rey Midas, 17 millones de euros, lo que nos hace ver también que incluso la cuota del cine español, sin ser una maravilla, se debe sobre todo al gran taquillazo que hizo la película de animación Tadeo Jones. En cuarto lugar quedó Star Wars, Los Últimos Jedi, 16 millones y medio. Y en quinto, El Bebé Jefazo, 13,2 millones de euros. Luego, Piratas del Caribe, Perfectos Desconocidos, otra película española con casi 13 millones de euros de recaudación, 50 Sombras Más Oscuras, Fast and Furious 8 y después Coco con 12,4 millones de euros en el puesto 10. Las películas españolas, pues primero Tadeo Jones 2, como habíamos dicho, esos 17 millones y medio, y luego Perfectos Desconocidos, casi 13. En tercer lugar, Es por tu bien, 9,6 millones de euros. En cuarto lugar, El secreto de Marrowbone, un poquito más de 7 millones de euros de recaudación. Luego, otra comedia, Señor, dame paciencia, 6.600.000 euros. Toc Toc, otra comedia con 6 millones. En séptimo lugar, El guardián invisible, con 3,6 millones de euros. Luego, Contratiempo, después Verónica. Y en último lugar, de los 10 primeros, El bar, con 2,8 millones de euros. Y un dato que quizá resulte curioso para nuestros amigos: las provincias que más han recaudado, por orden según su número de pantallas, pues han sido primero Madrid, con 511 pantallas todavía en la capital, 126 millones de euros, 200.000, 126,2 millones de euros. Después Barcelona, 446 pantallas, 91 millones de euros, un poquito más. En tercer lugar, Valencia, con 209 pantallas, recaudaron 36.200.000 euros. En cuarto lugar, Alicante, con 194 pantallas, ya bajamos de las 200, y casi 23 millones de euros de recaudación. En quinto lugar, Málaga, con 148 pantallas y 20,3 millones de euros. Luego Sevilla, Murcia, Islas Baleares, Vizcaya, Las Palmas, y una curiosidad, las tres últimas fueron Ceuta, que tiene 7 pantallas y recaudó 533.995 euros. Después Teruel, con 2 pantallas y 278.439 euros. Y en último lugar, y 52, lugar 52, Melilla, que solamente tiene una pantalla de cine y recaudó 183.614 euros. Para una sola pantalla, la verdad es que no está mal. Hay muchas cosas de las que hablar, sobre las que pensar. Primera reflexión: las primeras películas, las más vistas del último año, de animación. Eso quiere decir algo. Y las siguientes, sí, además de la animación, mucha fantasía. La gente quiere soñar viendo cine. Efectivamente, también. Bruno, me parece un comentario muy acertado, porque el thriller, y no digamos el drama, la gran ficción, ha quedado en el año 2017 realmente muy rezagada. Ese apunte de que las tres primeras películas, que además se han llevado, claro, el grueso, pues 20, 40, casi 60 millones de euros entre las tres, son tres películas de animación. Es verdaderamente curioso. Llaman muchas cosas la atención, esas primeras películas de animación, después fantasía. Cine serio, cine de autor, hay que bajar bastante. Yo creo, es mi reflexión y mi opinión, que la publicidad, la moda con minúsculas, ciertas cosas han valido más que la calidad. Yo creo que sí. Fíjate que, de alguna manera, la película triunfadora del año, La ciudad de las estrellas, La La Land, quedó en taquilla en el puesto 12. Fíjate. Detrás de estas 10 que hemos comentado, y detrás de It, la película de terror del payaso fantástico este, ¿no? Y bueno, pues el resto de las primeras, hasta incluso las 15 o 20 primeras, son todas estas películas de entretenimiento. Tienes toda la razón. Bueno, en este verano llega un Haneke. Vamos a ver cómo se porta la taquilla, a ver si verdaderamente el cine de autor de calidad extrema logra hacerse un huequecito entre los espectadores. Fíjate, la última película de Haneke, conocida, Amor, tuvo muchísimo impacto, sobre todo entre la crítica, entre los expertos. También lo fue a ver mucha gente, quizá sí. No estuvo en el número uno de taquillaje, pero sí en el número de los críticos durante mucho tiempo. Pues, efectivamente, por eso lo digo. La de este verano se llama Happy End. Conociendo a Haneke, eso del final feliz seguro que va a ser una broma. Desde luego que sí. ¿Y alguna cosita más que te haya llamado la atención en este repaso de las cifras? No voy a hacer hincapié porque algunos dirán, es que Teruel no existe, pero es que Teruel es la última provincia en esto. Sí, peninsular, está Ceuta y Melilla, sí, en dura competencia con Teruel. Quizá pues sí, yo creo que el mundo se está olvidando un poco de ellos. Efectivamente, así sucede, ¿no? En provincias y capitales, pues como Granada, Asturias, Guipúzcoa, Navarra, realmente cuentan con un número muy, muy, muy exiguo de pantallas. Algunas veces, pues un solo cine, que igual tiene 3, 4 pantallas, un pequeño multicine, ¿no? Y estas últimas, bueno, Ceuta y Melilla, casi es un poco de esperar, aunque Ceuta, bueno, con 7 pantallas todavía aguanta, ¿no? Pero efectivamente, tienes razón, Teruel, una capital que realmente, es una capital, yo diría que de cierta importancia, y además que es centro neurálgico de alguna región grande, importante de España, ¿no? Bueno, 2 pantallas en Teruel verdaderamente es algo muy escaso. Muy escaso. Hay que animar a los exhibidores a ver, claro, si con la bajada de... Porque los resultados por pantalla no son nada malos en estos sitios. No, efectivamente. Con pocas pantallas no puedes hacer muchas cosas. El caso de Teruel es un lugar bellísimo, bellísimo, claro, impactante. Claro que sí. La gente que lo vaya a ver y vaya a conocer Teruel durante este verano, por ejemplo, se va a quedar muy sorprendida de todo lo que ha oído y lo que es la verdad. Y la verdad es fantástica. Sí, yo creo que, estoy convencido de que es así. A lo mejor incluso esa belleza de la provincia no le deja a la gente ir al cine. En fin, bromas aparte, hay que animarse y abrir algún cine más en muchos sitios de España. ¿Te parece, José Manuel, que repasemos el último Super 10 de esta temporada? Naturalmente, vamos a ello. Pues vamos a ello. ¿Qué nos sitúa en el puesto número 10? Pues una película española y además gallega, por más señas, yo creo que con muchísimo mérito entrar en las 10 del Super 10 a Estación Violenta, la película de Ansos Fanzans con Alberto Roland y Nerea Barros. Estaba en el 12 y ha conseguido entrar en el Super 10 en esta última semana de la temporada. Qué bien y qué fantástica noticia, desde luego. Puesto número 9... Bueno, pues otro estreno, Superagente Canino. Esta es la cuota infantil que tiene que haber, desde luego, en estas fechas. La película dirigida por Raya Gosnell, un especialista, y protagonizada por Will Arnett y Natasha Lyonne. Como digo, primera semana en el Super 10. 8. Western, una película de Valeska Grisebach, 2 semanas en el Super 10, subiendo un puesto. No es una película de vaqueros, aquí no hay tiros, pero la verdad es que es emocionante, como la mejor de las películas del oeste. 7. Otra película española, esta es El mundo es suyo, la película de Alfonso Sánchez, interpretada por Alfonso Sánchez y Alberto López, la pareja esta, los compadres, ¿no? Los sevillanos, ya se sabe, el que es gracioso es muy gracioso y el que es malaje es muy malaje. En el 6... Disobedience, la película de Sebastián Lelio con Rachel Weisz, Rachel McAdams, 5 semanas en la lista, ha subido un puestecito. Y en el 5... Pues aquí tenemos a Jurassic World, el reino caído, la película de Juan Antonio Bayona, un auténtico taquillón, no solo en España, sino también en todo el mundo. Un verdadero éxito, protagonizado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, 3 semanas en nuestra lista. 4. La película de la semana, Hereditary, de Ari Aster, con Toni Collette, Gabriel Byrne, una película de terror un poquito diferente, una película de terror, yo diría, para perder la cabeza. 3. Caras y lugares, repite la posición, aquí ya no se mueve nadie, la película de Agnès Varda, con ella misma de protagonista, junto con el fotógrafo JR, un documental realmente interesante. En el 2. Bueno, Super 10, 10 semanas, Custodia compartida, la película francesa de Xavier Legrand, un drama familiar, esta sí que es una película verdaderamente seria, no es que haga un taquillón, pero tiene un enorme interés. Y el último número 1 de esta temporada... Pues como todas las semanas anteriores y también desde esta Super 10, 10 semanas en la lista, Isla de Perros, la película de Wes Anderson. Esta sí es de animación, pero no es una película infantil, es una película adulta y además bellísima y muy interesante. Y muy interesante ha sido escucharte, fantástico, un año más, una temporada más con José Manuel Escribano en este callejón. Un placer, José Manuel, de verdad. El placer ha sido todo mío y lo seguirá siendo, Bruno. Un abrazo muy grande para ti y para todos nuestros amigos. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El nuevo número de la revista Año Cero está en el kiosco, La revista Año Cero, tema de portada, Nuevo Orden Mundial Satánico. Ya ha salido, ya está en el kiosco con la revista Año Cero. Uno de los temas que está en sus páginas se titula España, los nuevos contactados extraterrestres. Bueno, pues el autor de ese reportaje es Josep Guijarro, que está esta noche con nosotros. Josep, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. La gran pregunta se la hacen todos. ¿Hay contactos con seres de otros mundos? Yo no sé si son reales o no, pero que existen. Existen personas que aseguran eso. Y hay casos viejos y casos nuevos. Y de esos nuevos casos, de los nuevos contactos, es de los que hablas. Así es. Y hay algo que me ha sorprendido sobremanera. Tú sabes perfectamente, porque eres también un investigador ovni de reconocido prestigio, que el fenómeno de los contactados ha estado unido casi indisolublemente a un mensaje mesiánico, ¿verdad? A una comunicación, llámale telepática o extrasensorial o del modo que tú quieras. Y los nuevos contactados, si por algo se distinguen, es por obtener muy buenos documentos gráficos. Ya no tenemos ovnis desenfocados, ya no tenemos fotos fijas de dudosa procedencia. Además, están obtenidas en muchos casos en zonas densamente pobladas, como puede ser el caso de Barcelona o de Tarragona, que son dos de los escenarios que configuran este reportaje, sino que algo que me ha llamado la atención es que estos chicos, porque son tres los que he explorado en el artículo, no tienen un mensaje, no están en la búsqueda todavía de qué significado puede tener esas experiencias que no pueden llamarse contactos previa cita, porque los tienen muy a menudo, solamente sienten una necesidad imperiosa de salir del lugar en el que se encuentren porque saben que van a encontrar. Y eso es lo verdaderamente llamativo. Uno podría pensar que se trata de una alucinación, pero en ese caso no tendríamos el vídeo, no tendríamos la fotografía, no tendríamos el testimonio gráfico. De modo que estamos, una vez más, y hoy que hemos dejado hace unas horas el día 24 de junio, el Día Internacional de los OVNIs, uno de esos aspectos desconcertantes del fenómeno. Tú has investigado muchísimos casos de los clásicos de contactados. Es difícil explicar a la gente que detrás de esos episodios, aunque sean muy llamativos, hay cosas verdaderamente interesantes. ¿Has encontrado en estos casos algo muy llamativo, diferente a todo lo anterior? Insisto, si hay algo que llama poderosamente la atención es la nitidez de sus imágenes, y que a diferencia de muchos de los contactados tradicionales, que desde Sixto Paz, con el que hace pocas horas he estado compartiendo mesa y tenía esos avistamientos previa cita en las noches en el desierto de Chilca, o George Adamski, que también los tenía nocturnos al pie del monte Palomar, o tantísimos contactados que en España mismo, ¿no? La misión Punta de Flecha, la clave 33 y tantísimos grupos de contacto que han existido y siguen existiendo en nuestro país, obtenían imágenes de dudosa categoría. Estos son imágenes muy nítidas, y yo incluso hoy mismo he tenido oportunidad de volver a entrevistar a uno de estos contactados, a José María Gómez Montiel, y me ha enseñado unas fotografías de los propios seres que son realmente alucinantes, y tengo ganas de hincarle el diente a estas imágenes para analizarlas y tratar de encontrar una explicación, porque son del todo desconcertantes. Se siguen produciendo casos, sigue habiendo investigaciones, sigue habiendo documentación, hay que seguir, y este es un buen ejemplo de ello. Sí, yo creo que es un ejemplo que debiera de seguir la mayoría de la comunidad ufológica. Tú sabes perfectamente que la relación de los contactados y los ufólogos es una relación de amor-odio. Habida cuenta de que siempre lo he tendido a dejar en un segundo plano, a relegar al contactado a una especie de fantasía pseudomística o a un continuador de aquellas prácticas espiritistas que, en lugar de contactar con entidades, entidades desencarnadas, sea con la Ouija, con la escritura automática o vía telepática o incorporación, lo hacen ahora con extraterrestres. Y por esa razón, por la incomodidad que genera, porque al fin y al cabo la ufología no deja de ser un estudio racional, una aproximación disciplinaria a un fenómeno desconcertante, incomodaba. Y entonces esa relación ha hecho que muchos contactados se alejen de los ufólogos, que no confíen en ellos para confiarles, como sucedía en los años 80 o anteriormente, ¿no?, en los años 50, que esos no los vivimos, o los años 60... pues fueron desconfiando paulatinamente, decir, bueno, estos me van a enredar, para al final decir que todo esto es un cuento, y parece que hoy día, como no hay mensaje, se sienten como más reconfortados por el hecho de tener un argumento gráfico que es susceptible de ser analizado, que es susceptible de ser revisado. Y por demás decirte que en algunos de estos casos, al menos en los tres estos últimos que he estudiado, hay testigos colaterales. Es decir, siguen un poco la pauta de aquel contactado suizo que tú recordarás muy bien, Edward Billy Meyer, que llegó a contactar a todo un pueblo, ¿no? Y fíjate que Meyer ha sido puesto en un brete en más de una ocasión, porque una de sus parejas pues finalmente admitió que buena parte de esas increíbles fotografías que a todos nos dejaron con la boca abierta pues no eran otra cosa que fotografías obtenidas a través de modelos que ellos mismos tenían en casa, ¿no? Pero en este caso, insisto, hay testigos, amigos, familiares o gente de la calle que es capaz de ver el fenómeno, pero que lo desconcertante además, que si hablamos de Barcelona, por ejemplo, que tiene un núcleo de 3 millones de personas, no salta la espita de un avistamiento convencional en el que inmediatamente surgen llamadas, sea la policía, sea los medios de comunicación, alertando de la presencia de un objeto, sino que tienes un ovni, un pedazo de platillo en el firmamento, y solamente la ven 2, 3, 4 personas al sumo. Josep Guijarro, todos los detalles de esta investigación se encuentran en la revista Año Cero de este mes. Josep, muchas gracias. Un placer, como siempre, Bruno. Señales del fin del mundo. Javier Sabiano, Javier, muy buenas las señales del fin del mundo. Buenas noches. Hola, Super Javi. ¿Cómo estáis? Que Javier hoy nos va a comentar una cuestión de huevos. Lo has dicho tú. Sí, te veo muy trillo, ¿eh? ¿Por qué? Manda huevos. No, me confundas. No me confundas, por favor. A ver, ¿por qué decimos esto? Porque bueno, una universidad ha hecho un estudio sobre el impacto de la industria. De los huevos, avícola, sí. Ha estudiado los huevos. Exacto. De la gallina. De la industria avícola, exactamente. Vale. De los huevos de la gallina. Hablemos con propiedad. Con propiedad, exactamente. Bueno, la producción de huevos a nivel mundial se ha incrementado en los últimos años, en los últimos tiempos, y ahora mismo, pues en las últimas décadas, exactamente estamos en casi 63.000 toneladas de producción de huevos al año en todo el mundo. Bueno, son unas cuantas docenas es de huevos. Es que le echamos muchos. ¿Y eso, bueno, y eso que no los desayunamos, como los como estadounidenses? Exactamente, los ingleses. Los británicos tienden a... Y otros muchos. Eso, ¿no? Bueno, la cuestión es que, evidentemente, tiene una razón, porque es una fuente de proteínas esencial dentro de la dieta alimenticia humana, es básico, es el huevo, y porque además es un recurso bastante asequible para todo tipo de bolsillos, para tanto en países ricos como en países cuya renta per cápita es mucho más baja, ¿no? Y entonces huevos se consumen en todos lados. Lo que ocurre que este estudio realizado por la Universidad de Oviedo es un estudio que ellos se han planteado porque no había un estudio, no, o por lo menos hacía muchísimo tiempo que no había un estudio de cuál era el impacto de la industria avícola dentro de todo esto que estamos allá hablando de el sistema medioambiental, el cambio climático, es decir, en la naturaleza, el impacto de la de toda la industria del huevo, en cómo influye en todo esto que ahora estamos muy alerta a seguir haciendo daño al planeta, ¿no? Dividimos los camperos de los blancos. No, sí, vamos a ver. Yo soy muy pro campero. Pero tenemos que decir que el impacto de la industria del huevo en el medio ambiente está bastante efectivo. Riendo. No me estoy riendo. No, él. Ah, él, perdón. No, bueno, pues como hay tantos huevos en el mundo, pues claro, el impacto se hace notar. Y es a lo que ellos han referido en este estudio. 68 millones de toneladas de huevos anuales en el mundo, exactamente, ¿no? En España también es un país de muchos huevos. Y Europa es un continente de muchos huevos. ¿Por qué este estudio ha alertado, ha visto que Europa es de muchos huevos? A ver. La población mundial en España, en Europa, supone prácticamente un 5%, muy relativamente poco respecto a toda la población. En cambio, la producción y consumo de huevos en Europa es desmedida respecto a lo que supone el peso de la población europea en el resto, en el planeta, ¿no? Entonces hay una producción y consumo, aunque mucho se exporta también, pero el propio consumo en la Unión Europea es exagerado. ¿Hay una ¿no? media? ¿Han hecho el cálculo? Sí, mira, la Unión Europea produce unos 7 millones de toneladas de huevos al año. Y España, que es uno de los mayores productores, porque tiene 1.260 granjas, y cada granja con una media... Los han puesto los huevos uno encima de otro, igual se rompen, ¿no? No, lo ponen con mucho cuidado, hombre. Bueno, cada granja de estas 1.260 granjas que hay en España, granjas avícolas, tiene una media de 67.700 gallinas cada granja. O sea, es una industria intensiva además las vuelven locas a la mayoría porque no están con la luz natural. Lo que ellos han evidenciado es que, a diferencia del resto de Europa, España y Francia producen representan el 25% de la producción europea, solo Francia y España, o sea, es muchísimo, ¿no? Y lo que han visto del consumo. Sí, claro. Es decir, lo que han visto está fundamentado sobre todo en que se vaya fuera. No, se consume mucho en Europa, sí, se comen muchos huevos en Europa, se produce mucho. Somos y se consume mucho. Por habitante europeo consumimos muchos huevos, cosa que en otras zonas donde hay mucha más población, la media de consumo de habitante año es inferior a la europea. Y lo que ocurre es que en este estudio de la Universidad de Oviedo han visto que, a diferencia de Europa, que cada vez se va teniendo en cuenta más la forma de vida de los animales, se las tiene más en cuenta, sí, y se les da mejor vida, por así decirlo. En España está ocurriendo todo lo contrario. Hay dos formas de... Ahora contar, porque yo también he hecho un estudio. La bestialidad y los camperos, ¿no? Un 40% de gallinas, es decir, vacas, de gallinas en Europa producen huevos de los llamados camperos. No quiere decir que estén todo el día de fiesta en el campo, ¿no? Pero gran mayoría, una gran parte libertad, de su tiempo, digamos, están en semilibertad, sí. Libertad vigilada, vamos a decirlo así, ¿no? Pero que vamos, que eso es un 40%. Claro. ¿Cuánto diréis que están las gallinas españolas? ¿Qué porcentaje de gallinas españolas creéis que son camperas, por así? Un 5%. Ni idea. Pues un 93% de gallinas españolas están en jaulas. ¿Ves? Fíjate. Y además, en los últimos errado años... por un pelín. En los últimos años se está incrementando este porcentaje, tendente casi al 100% de gallinas españolas tienen un cierto grado de que pisan el campo. Por así. Sí, bueno, sí. En Francia estaban ahora cambiando claro, la ley. Claro, eso es lo que de lo que habla este estudio, que el 40% en Europa ya van por el 40% de gallinas camperas, y en España se está incrementando el número de gallinas enjauladas. Ojo, no quiere decir, porque esto hay algún estudio, no sé si es un estudio o algunas pruebas que sí se han hecho, que el huevo de una gallina gallina de jaula sea peor que el de una gallina campera. Los estudios que se han hecho en laboratorio analizando químicamente el de un huevo y otro, pues ha llegado que la composición es muy, muy, muy similar. Que a lo mejor los la sabores... La composición no es saber, diferente, pero no el sabor no hay duda, sí, ¿eh? Eso, claro, y lo ves, según abres uno sabores, y otro lo ves. Los sabores también es algo muy subjetivo, por supuesto, ¿no? Pero químicamente, es decir, aislado, simplemente la sustancia que tiene, parece que en la composición de un huevo de gallina enjaulada y de gallina campera, pues es más o menos igual. Dentro de las gallinas camperas también las que están absolutamente en libertad, es decir, las que tienen además está tipificado que tengan tantos metros cuadrados de campo por cada gallina, con lo cual o las que digamos que pasan un rato o un tiempo, una gran parte, o sea, del día ha... y luego las ahí también hay trampa. Sí, no, hay camperas absolutas, por así decirlo, y luego digamos camperas en semilibertad, por decirlo sí, de alguna sí, forma. Sí, sí, sí. Bueno, los datos de que dice esta gente, la Universidad de Oviedo, ¿no? De los 7 millones de toneladas que se producen en el mundo, decíamos que solo un poquito más de la décima parte corresponden al 5% de la población mundial aquí en Europa y que se consumen aquí. Esa gran producción de huevos lo que hace es que haya grandísimas, una gran cantidad de granjas y que además esas granjas produzcan muchos desechos, estas ponedoras emitan muchos gases de efecto invernadero, contaminación de suelo y agua, con lo cual llega muy parecido a lo que hacen otras actividades alimentarias, como puede ser la producción de carne, o parece que a priori diríamos esta contamina mucho más, ¿no? Pues las gallinas, como hay tantísima cantidad, producen un impacto importante. Cada docena de huevos emite al aire, la huella de CO2 es de 2,7 kilos. De CO2 cada docena de huevos, porque a eso hay que añadir 2,7 kilos de CO2 a la atmósfera. De cada docena tiene. De huevos, mucho más de lo que eso, es. Lo que más contamina, este estudio dice que lo que más contamina es precisamente lo que se les da de comer, el pienso. En la producción de ese pienso es muy contaminante para el medio ambiente. En cambio, por ejemplo, el transporte, la luz, los artículos de limpieza tienen relativamente bajo un impacto bajo en la huella ambiental que hacen eso. En cambio, la contaminación del suelo donde están, lo que he dicho, las emisiones de gases, también es muy importante, y también una parte que contamina bastante es los envoltorios de las docenas de huevos. Yo me acuerdo de pequeño que ibas a la huevería y la señora con una página del ABC te hacía el cucurucho. Bueno, ahora vienen empaquetadas para que no se rompan. Y a veces plástico, vienen rotos. El plástico retráctil, el no sé qué y tal, te ibas a la huevería de la señora Luisa y tenía el ABC del día anterior ahí, ¿no? Sí, es que era así, sí, tenía el ABC y te hacía el cucurucho sobre la marcha y te ponía los huevos, ¿no? Y además era papel reciclado, ¿no? Bueno, pues ahora... Se está notando... Aunque te rías, es que es cierto. Vamos a ver, Javier, se está notando la edad que tienes. Porque, hombre, yo ya hice la mili varias veces, además. Entonces... Bueno, por lo menos en la ABC y no en el Alcázar, que era un poquito antes. Bueno, pero... ¿Cuántos huevos te tomas tú a la semana? Pues yo qué sé, depende de la semana. A lo mejor hay semanas que dos, tres, poco. Una cosa importante, es una leyenda urbana eso de que solo se puede comer un huevo al día de media. No, se puede comer lo que te dé la gana. No soy especialista. Sí, sí, sí. No, pero que hay mucha leyenda urbana. Pero te puede entrar un cólico de Wibis Fritis. Sí, sí. Sí, claro. Y también si tomas 28 kilos de arroz cada día, pues también. Que hay que ir a por los huevos al cucurucho, que te los iban en cucurucho de la ABC. Bueno, nada de envasado ni... Que volvemos. Mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Os dejamos en Onda Cero con las noticias. Hasta mañana.